partes. Luego el cartón permitió resguardar miles de productos del consumo humano. Somos los representantes agremiados en la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En el país de San Martín, Belgrano, Rosas, Perón y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del Movimiento Nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. El mes de noviembre tiene el día 20 como el Día de la Soberanía Nacional. Y el peronismo tiene el 17 de noviembre marcado a fuego con el regreso definitivo de Perón a la Argentina. Es decir, ya al final de noviembre empezaba a tomar el calendario títulos bastante trascendentes como aquellos de Soberanía Nacional, Regreso de Perón. Es que es casi una misma cosa, porque Perón fue en todo tiempo y en todo momento una palabra sinónimo de la soberanía. Fue un militar que tuvo la determinación de defender lo nacional, de exponer los talentos y capacidades de los argentinos y de realizar en 10 años de gobierno 120.000 obras públicas, nunca igualada por ninguna gestión, ni antes ni después. Y frente a este hacedor, parecería que no hubiera tenido otro tiempo que no fuera el de hacer. Sin embargo, Perón se detuvo a pensar, fue lo que principalmente hizo. Como buen partícipe y conocedor de la filosofía, se metió en ese mundo, de hecho, en Cuyo, organizado por la Universidad de Mendoza, se hizo el primer Congreso Internacional de Filosofía, donde termina saliendo después lo que se llamó la comunidad organizada, donde filósofos de todo el mundo escucharon la exposición de Perón en lo que fue para la posteridad la comunidad organizada. Aquello que era una síntesis rápida, no breve, pero rápida, en cuanto a la historia, de pasar desde distintos órdenes mundiales, se detuvo en el pensamiento de los griegos, en el orden de los romanos, hasta llegar a la fe de los cristianos, para establecer las pautas formativas de una manera analítica que llevarían a conformar lo que fue luego la doctrina social de la Iglesia en la época de León XIII, y que Perón asumiera para instalarla en su movimiento político, con una posición absolutamente de soberanía, con una posición de humanismo profundo, de fe cristiana, y llevado a la realización plena en el mundo del pensamiento, en el mundo de la fe y en el mundo práctico del hacer. 120.000 obras públicas no es filosofía, son hechos reales y prácticos del gobierno que más construyó en el país. Ahora, Para poder hacer, hay que detenerse primero a pensar y planificar. Perón lo hizo en el Consejo de Posguerra, en el primer plan quinquenal, en el segundo plan quinquenal y en la última presidencia en el plan trienal. Es decir, siempre planificó. La Argentina se ha trasladado de un gobierno a otro con una tremenda improvisación. Se ha improvisado mucho y se ha planificado muy poco. Y entonces, en esa improvisación, se caen verdaderas tumbas ideológicas de las cuales después cuesta mucho salir, porque son teorías muertas, son teorías que ya están para ser enterradas, y se hacen cócteles y se va y se viene, cuando en definitiva lo que Perón había puesto de manifiesto era una manera de analizar y de pensar, pero objetivamente desde un mundo visto con mentalidad argentina. Es decir, Perón hizo que los argentinos tuviéramos el talento de pensar lo que la Argentina debía hacer. Y esta realización plena se pudo ejecutar simultáneamente. Entonces, pienso y luego existo, que es una frase de simultaneidad para la filosofía, aquí en la práctica era así: pienso, planifico y existo. Y en la planificación se hizo el plan trienal, se hicieron dos planes quinquenales y siempre se supo hacia dónde se iba y qué se buscaba. Hoy no, hoy todo es una gran improvisación. Por eso nosotros decimos que para enfrentar a este cachivache, el peronismo debería estar construyendo una idea política, proponer no solo la crítica, sino observar qué cosas habría que hacer para reemplazar este liberalismo que está comprimido y que tiene todavía mucho por hacer en la idea a fondo que quiere aplicar el cachivache para que el liberalismo argentino vaya a las profundidades del pensamiento. Por eso él cree que poniéndole al Centro Cultural Kirchner Sarmiento hace un avance, y en realidad lo que hace es un tremendo retroceso de tomar como bandera a un personaje como Sarmiento que no le aportó al país nada más que desidias, y donde decía que la Patagonia era chilena y que para qué la queríamos. Y entonces se mete a revisar la historia y dice que así empieza el cambio, poniéndole a un centro cultural que llevaba el nombre del presidente Kirchner, el de Faustino Sarmiento, como si con eso estuviéramos avanzando o adelantando, cuando en realidad estamos atrasando y nos estamos metiendo en uno de los grandes mistificadores de la historia liberal, uno de los grandes mentirosos, depredador del proyecto de soberanía nacional. Y por eso Milei, que admira a Margaret Thatcher, por eso Milei, que cree que Churchill fue uno de los grandes aportantes de las ideas de la política, puede decir que un lugar se tiene que llamar Sarmiento, porque él abraza esa idea, abraza esa teoría. Es un empobrecido cultural. No tuvo la oportunidad nada más que de meterse en lecturas liberales ya recitadas que nunca investigó. Jamás se le ocurrió hacerlo. Lo aceptó como verdad revelada y falta simplemente ahora un homenaje a Mitre, y que si lo apuramos lo va a hacer en cualquier momento. Por lo menos ya lo tiene de socio y de amigos en el grupo periodístico de los Mitre, que trabajan abiertamente defendiendo el cachivache por televisión y a veces en el diario, no siempre, pero a veces en el diario. Bueno, lo real es que estamos ante un tiempo y un momento donde enfrente no hay nada. Y Perón no improvisó nunca. Perón planificó, repito, plan trienal, el último, dos quinquenales antes, el Consejo de Posguerra antes de asumir, cuando era secretario, incluso, y vicepresidente de la República. Secretario de Trabajo y vicepresidente de la República. Entonces, ¿por qué no tener a argentinos que se pongan a pensar y planificar para ver cómo se reemplaza este desastre de la dependencia y de la liquidación nacional que está haciendo este libertario anarquista, como él se autotituló, que la sociedad argentina votó mayoritariamente. Este personaje que dijo que venía con la motosierra a destruir el Estado, vaya si lo está haciendo, que era un topo, que era un infiltrado, y que venía a hacer del Estado todo lo que pudiera para que desapareciera, porque él era un anarcocapitalista. Bueno, seamos claros, está haciendo todo un gran esfuerzo y va consiguiendo los objetivos de destruir cada vez más el Estado. En ese Estado donde estamos todos, los jubilados que la pasen mal, los universitarios que no tengan presupuesto, que se falten los remedios oncológicos, todo eso es parte de la idea del cachivache que tenemos sentado en el sillón de Rivadavia, al que votó la mayoría de la sociedad argentina. No hay que olvidarse esto nunca. Y por lo cual hay que trabajar para dar vuelta a esta realidad intensamente, pero para eso hay que ofrecer proyectos, planes, ideas de construcción, y no simplemente diciendo aquí estoy yo, vótenme porque canto la marchita o porque estoy en el Patria y puedo hacer alguna declaración. No, eso no sirve, no alcanza. No vamos con eso a modificar la realidad. Entonces, si no aparecen los proyectos, si no aparecen las ideas, si no se convence a propios extraños, si no se vuelve a recuperar los que se dieron vuelta en la confusión, poco vamos a poder hacer, porque la prensa canalla sigue manejando a gran parte de esa opinión que tambalea porque no tiene nada enfrente que sea distinto, porque no se le dice nada más allá de la crítica, y entonces la falta de planificación y de oferta hace que entren en la duda. Siempre planificó Consejo de Posguerra, primer plan quinquenal, segundo plan quinquenal, plan trienal. Tanto cuesta que se reúnan para sacar por lo menos 10 ideas fuerzas y decirle al pueblo argentino, hay que ir por este camino para la justicia social, para la independencia económica, para la soberanía política, hay que votar en base a estas ideas que tenemos. ¿Tanto les cuesta? ¿Tan difícil resulta? Me parece que no. Me parece que hay una tremenda vagancia intelectual que la tienen que revertir, porque si no, no van a poder dar vuelta a la mayoría de los jóvenes. Recuerden que tienen menos de 45 años el 50% de los empadronados, que no se los va a convencer simplemente con recuerdos de gente de otra generación, porque ellos no lo vivieron, porque ellos no lo sufrieron, porque ellos no lo gozaron, y por lo tanto para ellos es un episodio anecdótico, porque no pertenece a su presente, sino a una historia que hay que contarle. Y con eso no alcanza. Hay que ofrecerle a esa sociedad un futuro. Pónganse a planificar y a decir cómo se reemplaza este desastre liberal por un proyecto nacional. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, Ayer y Hoy, el primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 15 minutos pasan de las 6 de la mañana, 19 grados, una décima. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los trenes funcionando, todos los ramales a horario. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales.

Bueno, comienza hoy la fecha número 11 con tres partidos de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Por supuesto, la máxima atención que tiene el pueblo argentino está centrada esta noche 20:30 en el Defensores del Chaco, el mítico Estadio Defensores del Chaco. Allí Argentina visita a Paraguay. El árbitro será Anderson Daronco de Brasil. Rodolfo Toschi del mismo país estará a cargo del VAR. Y Argentina, o por lo menos Scaloni, sigue conservando una sola duda para el partido que va a afrontar hoy desde las 20:30 en tierras guaraníes. Entonces, la presencia en el ataque o de Lautaro Martínez o de Gio Lo Celso o finalmente Leandro Paredes, porque está la duda si va a ir con un 4-3-3 de entrada o si va a colocar, a sacar un delantero y colocar un volante más. Por el lado de Gustavo Alfaro está muy claro, hay jugadores que estuvieron en el fútbol argentino que van a integrar el plantel, como el caso de Gustavo Gómez, que jugó en Lanús, Andrés Cubas, el ex Boca, y la sorpresa de Agustín Sández, actualmente en Rosario Central y surgido futbolísticamente de Boca Juniors, además de la Alex Arce, que tuvo una magnífica actuación en el ascenso de Independiente Rivadavia de Mendoza en la temporada pasada a Primera División, hoy va a ser titular. Entonces, las probables formaciones para el partido de hoy, 20:30 en el Defensores del Chaco, el equipo de Gustavo Alfaro, el local, Roberto Fernández en el arco, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Agustín Sández, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Villasanti, Miguel Albirón, el jugador que aspira a tener en la próxima temporada Marcelo Gallardo para River Plate, actualmente jugando en el fútbol inglés, Julio Enciso y Alex Arce, los 11 guaraníes. El equipo argentino de Lionel Scaloni, el Dibu Martínez en el arco, Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. En el fondo, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis McAllister, Lionel Messi, Julián Álvarez y, por supuesto, la duda que tendremos hasta casi el comienzo del partido, si juega Lautaro Martínez, Gio Lo Celso o Leandro Paredes. Las eliminatorias de esta fecha número 11 comienzan hoy a las 7 de la tarde, hora de nuestro país, 18 horas de Venezuela. El local en el Estadio Maturín, en Maturín, recibe a Brasil. El árbitro será Andrés Rojas de Colombia. John Perdomo, del mismo país, estará a cargo del VAR. Lo dicho entonces, 20:30, Paraguay-Argentina. Anderson Daronco, de Brasil, será el árbitro. Rodolfo Toschi, del mismo país, estará a cargo del VAR. Y a las 21, Ecuador-Bolivia, en el Monumental de Guayaquil, lo va a dirigir nuestro compatriota Maximiliano Ramírez. Silvio Truco estará a cargo del VAR. La fecha continúa en el día de mañana, desde las 21, en el Centenario de Montevideo. Uruguay enfrenta a Colombia, un gran partido, por supuesto, para ver si, supera sus problemas el equipo de Marcelo Bielsa y, por supuesto, Colombia tratando de consolidarse en los primeros lugares de la tabla de posiciones de estas eliminatorias sudamericanas. Kevin Ortega, de Perú, será el árbitro. Diego Haro, del mismo país, estará a cargo del VAR. En tanto que a las 22:30, Perú recibe a Chile. Chile, con la vuelta de Arturo Vidal, finalmente le torció el brazo a nuestro Ricardo Gareca y será de la partida ante los peruanos. Mañana 22:30 en el Nacional de Lima, Wilton Sampaio de Brasil será árbitro. Fabricio Pilar del mismo país estará a cargo del VAR. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. En 60 años de profesión, se imaginan ustedes que nos ha tocado de todo, de dar primicias impactantes, no muy malas noticias, muy buenas noticias, y también algo que es doloroso, porque vimos desaparecer emisoras y fuimos partícipes de las últimas voces de cuando una radio desaparecía como tal y aparecía en la misma frecuencia con otro nombre, otra emisora. Y así podemos contar en nuestra memoria que hacíamos un programa deportivo en Radio Porteña a las 8 de la noche de los domingos Y bueno, a las 12 de la noche pasaba a ser Radio Continental. Y nadie de los que tenía que venir posteriormente había venido porque nadie quería ser el último en hablar, en despedir a una emisora, a una señal, a una marca. El operador me mira y me dice, vamos a poner música, Miguel. Ya no era el horario nuestro, por lo tanto no teníamos por qué opinar sobre el horario de otros. Y le digo, me parece que no se puede despedir una emisora en silencio. Y nos pusimos a hablar hasta las 12 de la noche, 4 horas, contando todo lo que podía hacerse como resumen de esa radio que no iba a estar más como frecuencia. Lo que voy a decir a continuación involucra a muchos trabajadores, por lo tanto, tengo que tener mucho cuidado con lo que estoy diciendo, porque no es oficial de la emisora, pero lamentablemente los periodistas siempre nos anticipamos, porque por eso somos periodistas, porque manejamos la información. Estamos viviendo los últimos momentos de esta frecuencia de Radio Belgrano. El 31 de diciembre esta frecuencia no será más de Radio Belgrano. Y por lo tanto, para tranquilidad de los compañeros que trabajan aquí, le digo que la radio no va a desaparecer, pero sí no va a funcionar en esta frecuencia. Tengo toda la información completa, pero no la puedo dar hasta que no la den los propietarios. Pero ustedes saben que los periodistas no podemos ocultar información, aún esta que hace a muchos hogares y a mucha gente que trabaja, que son compañeros nuestros, y estamos dando algo que no nos gustaría hacer. Pero esta onda, el 31 de diciembre, ya no será más de Radio Belgrano. Repito, no va a desaparecer Radio Belgrano, va a estar en otra frecuencia, que por supuesto sé cuál es, pero no lo voy a decir hasta que no se anuncie oficialmente, porque no corresponde que lo haga yo. Y por lo tanto, estamos frente a un tiempo y un momento donde la política de Milei nos ha llevado a perder trabajos gráficos, a perder trabajos televisivos, a cerrar canales de televisión, a cerrar emisoras. Y aquí, repito, Radio Belgrano no va a desaparecer como marca, pero va a cambiar de frecuencia. Y obviamente esta frecuencia ya no será más de esta emisora el 31 de diciembre, pero piensen que esto que estoy diciendo todavía no es oficial, no lo dijeron las personas que lo deben decir, por lo tanto nos estamos anticipando como periodistas, como tantas otras veces nos hemos anticipado a tantas otras cosas, incluyéndonos a primicia del presidente. Y entonces, estamos despidiendo una marca en una frecuencia. Repito, no desaparece la radio, pero sí va a dejar de emitir por esta frecuencia, que por supuesto sé por dónde va a seguir, pero no lo quiero decir para no involucrar a más gente que está trabajando, obviamente, porque no tengo derecho a anticipar, por más que lo sepa, hasta que no sea oficial. Pero nos queda hasta el 31 de diciembre 6.50 como frecuencia de Radio Belgrano, y después no será más la frecuencia de Radio Belgrano. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 30 minutos han pasado de las 6 de la mañana. Diego. Bueno, la Iglesia salió a denunciar la política de empobrecimiento de la población a manos del gobierno libertario. La cosa se complica porque hay una denuncia y condena para los vetos a la educación y las jubilaciones. Los equipos sociales de las diócesis católicas de Merlo, Moreno y de Quilmes, cada uno por su parte, se pronunciaron contra los vetos y financiamientos de las universidades y a la recomposición de haberes de los jubilados, y denunciaron un plan sistemático de empobrecimiento y de represión. Las palabras de la dirigente social Fernanda Miño dijo: estamos frente a un plan sistemático de empobrecimiento. Y afirmaron desde la diócesis de Quilmes: el veto a la ley de financiamiento universitario decidido por el presidente y confirmado por la Cámara de Diputados sumó críticas desde nuestra Iglesia Católica a través de declaraciones de equipos de trabajo que entienden en las cuestiones sociales. El veto a la ley de financiamiento universitario es una vez más otra muestra de que estamos frente a una planificación de la crueldad, la rendición de una transferencia brutal de ingresos a los sectores más concentrados de la economía, y afirmaron a través de un departamento de la Pastoral Social de Justicia y Paz y la Vicaría de Solaridad de la Diócesis Católica de Quilmes, que los jubilados y la comunidad universitaria corren peligro. La política del gobierno favorece a los grandes pulpos empresarios y destruye a la casta. La casta es el pueblo trabajador, los más necesitados, los jubilados y los estudiantes. Cada vez hay más gente en situación de calle. Y yo digo, gracias Javo, viva la libertad carajo, somos libres de perder la vivienda, achicar las comidas diarias o hacer ayuno obligatorio, no tener los remedios para los viejos meones, pero somos libres de morirnos de hambre. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 6 de la mañana, 33 minutos. Estamos transitando los últimos tiempos en esta onda de Radio Belgrano. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 19 grados, una décima la temperatura. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Este es el teléfono de Radio Belgrano. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Hay un informe internacional esperando, ya estamos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, visitó este miércoles la Casa Blanca para mantener una reunión en el despacho Oval con el presidente Joe Biden. Ambos se comprometieron a garantizar una transición de poder fluida. Thank you very much. And politics is tough, and it's many cases not a very nice world, but it is a nice world. La visita es parte de una larga tradición que significa el traspaso pacífico del poder, un ritual en el que el propio Trump se negó a participar, sin embargo, tras su derrota hace 4 años. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. El teléfono de la radio está a disposición de los oyentes. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Mañana, anticipándonos a la conmemoración del 17 de noviembre, regreso de Perón, programa especial. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Quiero aclarar que el fallo que no le permite y la proscribe a perpetuidad para ser candidata a Cristina Fernández, como no está firme por la Corte, en teoría podría estar en las elecciones de medio tiempo como candidata, y si fuera candidata a diputada, senadora, lo que fuere, y fuera electa, tendría fueros y después no sería aplicable la sanción. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Si hay llamados de oyentes, los vamos a escuchar. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Bueno, no llamó nadie, estamos solos en la madrugada. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Carbone. Bueno, el Papa Francisco le envió un mensaje a Isabel Perón. En un mensaje dedicado a Isabel Martínez de Perón, dijo: la recuerdo siempre y rezo por usted. Le envié un video a la expresidente María Estela Martínez de Perón con motivo del aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, fecha en que la viuda asumió como mandataria. Lo hizo el 1 de julio, pero recién salió a la luz en estos días. Dijo: la recuerdo y rezo por usted. El breve clip fue grabado y recién se hizo público hace unos días y decía brevemente: estimada señora, estoy aquí con nuestro amigo en común que se ofreció a llevarle una carta. Es un gusto poder saludarla hoy, 1 de julio, y recuerdo que hace 50 años usted asumía la presidencia. Lo destacó el Papa, y en esa misma línea y ante la visita del biógrafo de Isabel Perón, Diego Macieri, sostuvo: la recuerdo siempre, rezo por usted y por favor le pido que rece por mí. Muchas gracias, señora. No es el primer gesto de Jorge Bergoglio a la exmandataria nacional, quien se aloja en España desde su liberación después de 5 años de prisión durante la dictadura del 76. A mediados de 2020, el Papa le obsequió un rosario con motivo del entonces 46 aniversario de la muerte de Perón. La jefa de Estado no visita la Argentina desde el 94, cuando le invitó Carlos Menem por última vez. Un saludo del Papa que marca también subliminalmente el rumbo político que debemos tomar los argentinos. Volver a Perón. Las elecciones de medio tiempo, si se hacen, nos permitirán inclinar la balanza. Solo hay que poner en el plato de la balanza a los hombres que sean leales al pueblo y que retornen a la doctrina peronista. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 6:40 a.m, cuando se transita por pisos movedizos, por suelos movedizos, siempre corre uno el peligro de enterrarse en un fango y no salir. Lo que está pasando con la economía argentina no tiene mayores explicaciones para algunos y tiene muy, muy clara la explicación para otros. Hay una baja de inflación como consecuencia de la recesión. Es decir, al no haber consumo, la gente baja los precios y por más que los bajen, no venden porque hay recesión. Por lo tanto, no es que Milei hizo el milagro de bajar la inflación. Milei lo que ha hecho es el milagro de crear una recesión como hace mucho tiempo no teníamos en el país, de una economía local propia estancada, fundida, con 15.000 pymes que cerraron, y en una situación donde al no tener consumo, por supuesto bajan los precios. Y por más que bajen, no hay consumo. Pero no conforme con esto, saca una emisión de billetes de 20.000 pesos que van a empezar a circular, no reemplazando y sacando 20 billetes de 1.000, lo reemplazamos por uno de 20. No, no. Deja los de 1.000 y hace una emisión de billetes de 20.000, por lo cual está emitiendo. Y digo esto para que quede claro aquellos que dicen, no, porque Milei no emite. No, no, emite. Y no solamente ahora, sino que emitió cuando compró los primeros dólares que usó para reserva. En este ir y venir, y en este desaguisado que él hizo en su manejo con los chinos, después que había hecho un planteamiento de desesperado para ir a China y mandar a su hermana para que por favor los chinos abrieran y refinanciaran el SWAT, etcétera, etcétera, y cuando Manu Tran cambió todo y dijo, se acabó lo de China, no hay que ir a China, etcétera, etcétera, los chinos le recuerdan que le deben a China más plata que al Fondo Monetario Internacional. Y por lo tanto, o se arregla con los chinos como hay que arreglar, o vamos a tener un dolor de cabeza si exigen el cobro, porque la Argentina, por supuesto, no lo tiene para pagar. Repito, le debemos más a China que al Fondo Monetario Internacional. Y frente a esta situación, en lugar de hacer un acuerdo para tratar de venderle más, porque China es uno de los principales compradores, no. Quiere hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos, donde no le vamos a poder vender ni siquiera limones, y Estados Unidos nos va a llenar de mercadería aquí para terminar de fundir la industria nacional. Milei, ¿por qué no te dejas de joder? Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 6:44 a.m, 19:01. Se viene unos días, 4 días de mucho calor según el servicio meteorológico. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Don Carbone, ¿tiene música? Tenemos música porque hoy es el aniversario de la muerte de la señora de Atahualpa Yupanqui, era un excelente pianista y compositor internacional, francesa de nacimiento, que era la que se encargaba de ponerle música con seudónimo, con nombre de hombre, a todos los temas de Atahualpa Yupanqui. Y la recordamos con un tema que Donata hizo la letra, pero que ella le puso la música. Donata, con música de su mujer, el alazán.

psicólogas, docentes y expertos argentinos en ciudadanía digital y consumos problemáticos cuestionan la medida por ser sumamente desacertada. En un contexto de creciente adicción a las apuestas online, el médico psiquiatra Federico Pavlovsky dice: nos están enfermando de manera global. Lo advierte sobre una decisión polémica que los adolescentes argentinos tienen vía libre para invertir en el mercado de capitales, y esta resolución de la Comisión Nacional de Valores que los autoriza a comprar y vender acciones, bonos y otros títulos financieros es sumamente peligrosa. El organismo sostiene que la medida busca promover diferentes herramientas e instrumentos que faciliten el acceso de los jóvenes al sistema financiero, así como también fomentar el ahorro e impulsar la educación financiera desde edades tempranas. Pero psicólogas, docentes y expertos en ciudadanía digital y consumos problemáticos cuestionan la medida, que es sumamente desacertada porque fomenta la ludopatía o la dependencia emocional de los riesgos financieros de un contexto creciente de adicción a las apuestas online y a una edad en la que no se tiene la madurez necesaria para gestionar las consecuencias. La cosa es complicada y peligrosa porque los menores pueden tener acceso a todo esto, y esta demencial medida está llevando a los chicos a una ludopatía financiera más peligrosa que las tres adicciones tradicionales de los adultos: el alcoholismo, el tabaquismo y el escolazo, y tan nocivo y adictivo como la degradación. Muchas gracias, Javo. Viva la libertad, carajo, y joderle la vida a nuestros chicos, tentándolas con el juego en la bolsa y en las apuestas en línea. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Para este 14 de noviembre, la temperatura máxima en la capital llegará a 30 grados. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. En las Islas Malvinas, en este momento tenemos 4 grados de temperatura. La máxima está estimada en 11 grados. En la Antártida Argentina, en la base Marambio, la temperatura de Marambio recién registrada es de 0 grados centígrados con una máxima de 2 grados. En Esperanza, la temperatura que se registra es de 2 grados bajo cero, se aguarda una máxima de 5 grados. En Carlini, la temperatura actual 2 bajo cero, se espera 3 de máxima como temperatura de la base. En San Martín, la temperatura es de 2 grados bajo cero con una máxima de 1 sobre 0. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Completamos las bases de la Antártida Argentina. En Orcadas, la temperatura en este momento 4 grados bajo cero. La máxima llegará a 0 centígrados. Y en el lugar más frío de la Argentina, Belgrano 2, la base está registrando en este momento 11 grados bajo cero, con una máxima estimada en 4 grados bajo cero. sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Ayer y hoy por Radio Belgrano hasta el 31 de diciembre en AM650. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 19 grados, una décima la temperatura. Si hay llamados, lo ponemos al aire. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, de Renzi, habla Daniel de Mercedes. Bueno, va a seguir existiendo Radio Belgrano, pero el tema es, hay que ver en qué frecuencia la ponen, ¿no? Pues en 650 MHz acá en Mercedes se escucha lo más bien. Ah, por ahí la pasan a una frecuencia, la pasan a una frecuencia al 1400 MHz, claro, no se puede escuchar más. Es una forma de censura, ¿no? De hacer callar una radio que tiene voces completamente disidentes. Hay que ver quién se queda con la frecuencia, ¿no? Capaz que se queda algún libertario. Ah, son trampitas para censurar en forma disimulada. Chao, sigo escuchando. Quédese tranquilo. Hola, buen día, de Renzi. ¿Cómo te va? Te estoy escuchando. Mirá, Milei es el típico resentido vengativo de lo que le pasó de chico. Él se está vengando de toda la gente porque de chico lo volvían loco, le decían de todo. Entonces él es un resentido, por eso está haciendo todo lo que está haciendo para lastimar a la gente. Como diciendo, ¿vieron? Ahora ya a mí me toca a mí. Yo lo voy a hacer mierda a todos. Vengativo, resentido, oloroso, mentiroso. Y sobre todas las cosas, arrastrado. Y lo de Yuyito y Milei es un grupo más grande que una casa. 2.7 la inflación. Sí, está bien, que vaya al supermercado a ver con el 2.7. Paga el seguro 2.7. Paga el alquiler 2.7. ¡Mentira! Chao. Gracias, de Renzi. Muy buen programa. Gustavo de la Boca. Buen día, de Renzi. Gracias a usted y a su equipo. Los jóvenes no saben trabajar en forma temática. Yo me acuerdo en el Foro del Petróleo que nos reuníamos en el 1620 de Rivadavia, también en un departamento por ahí, unos cuantos, todos, casi todos muertos. Pino, Alicia, Cafierito, Pernía, etcétera, etcétera. Se hablaba de petróleo, las medidas, las normas y todo lo demás, la evolución, todo. Hoy los chicos lo único que hacen, siguen una teta para mamar. No hay grupos temáticos. Antes había el del transporte, había distintos foros donde se estudiaba y se evaluaba qué hacer. Hoy no hay. Señor de Renzi y todo su equipo, lo que acaba de decir fue un golpe bajo. Pero no me sorprendió, señor, me lo esperaba. Pero basta que no lo saquen a usted, que no traten de callarlo a usted y a todo su equipo. No importa a qué emisora se vayan. Pero por favor no deje de informarnos, de decirnos a qué emisora se van a ir antes de que usted salga con las vacaciones. Mire que los días vuelan y falta muy poquito. Era de esperarse, no me sorprende. Bueno. Que tengan todos un buen día. Habrá que tomarse un buen digestivo cada día. Buen día, de Renzi y equipo. Bueno, de acuerdo a su editorial, la verdad que es para tener una reflexión importante que hemos tenido ya en lo que es las bases de las ideas peronistas, pero nunca se han revertido. Siempre estamos en la misma, siempre estamos con gente que se dedica a la política solamente para ver si puede rejuñar algo, y así no podemos. Santiago Rafael Castillo. Bueno, preparamos. Sí, buen día, Miguel de Caseros. No están solos, muchachos, no están solos. Me gustaría que empiece a invitar a todos los referentes del peronismo, a todos. Para que expongan a ver qué sus ideas, dónde militar, y para nosotros poder elegir, porque estamos perdidos como turco en la neblina. No hay donde militar, o sea, yo con el kirchnerismo no pienso militar, ya lo intenté ahora y no hay caso, yo con fanáticos no. Fanáticos y cerrados, no se puede hablar. Se creen que son Che Guevara, ¿viste? Y que Néstor y Cristina fueron Che Guevara. Bueno, no me interesa, no quiero discutir más sobre el tema. Pero me gustaría que empiece a usted que tiene llegada a llamar a todos los referentes políticos del peronismo. A todos, ¿eh? Bueno, un abrazo peronista, que tengan un lindo día. 7 de la mañana, señor de Reyes. Un minuto para los mensajes. Habla Daniel de Monte Castro. Tenemos que ir a la noticia. Bueno. Así que paralo. 7 de la mañana, un minuto, después seguimos escuchando a los oyentes. Vamos al primer resumen de noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. ...7:12 en la Argentina, 19:1 la temperatura, 19:1 la sensación térmica, 55 el porcentaje de humedad. Este es el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Si usted cree que ya lo ha visto todo o lo ha escuchado todo, bueno, escuche esto porque no, el desquicio ha llegado a su máxima expresión. El presidente Javier Milei reafirmó en la noche de ayer que su gobierno es el mejor de la historia argentina y volvió a alabar el trabajo del ministro de Economía Luis Caputo. Argentina se va para arriba en serio después de 12 años de recesión. ¿Acaso no vieron el último dato de inflación? Puntualizó el mandatario. Milei destacó asimismo que su gestión está exterminando la inflación y que se cae el dólar porque no hay emisión. Hoy discutimos créditos hipotecarios cuando asumimos se hablaba de hiper. En ese sentido remarcó que Caputo soportó todo tipo de agresiones, incluso de él. ¿Se acuerdan que antes de las elecciones decía que se había patinado 15.000 millones de dólares? Capaz que se olvidó el presidente. Decía que no había plan, pero la inflación mayorista cayó 27 veces y la del consumidor 10. Que hay que avisarle que no, el consumidor cayó 10 porque no consume. El consumidor en la Argentina no consume. Y este muchacho se dice especialista en hacer negocios con y sin dinero. Y lo hizo un tipo que labura en serio, sí, un timbero. Por eso digo que Toto Caputo es el mejor ministro de la Economía de la historia y que somos el mejor gobierno de la historia, subrayó Milei durante su discurso en el lanzamiento de la Fundación Faro. También destacó que no tuvimos hiperinflación previa, ni expropiando, ni hicimos un plan Bonex, y habíamos recibido una herencia muy pesada con vencimiento de deuda por 90.000 millones de dólares, el Banco Central quebrado, esta gesta igual a la de la convertibilidad y mucho más. Y esto, para rematarlo, es genial. Dicen que el primer gobierno de Carlos Menem fue el mejor de todos. Nosotros obtuvimos un logro similar, pero más robusto, con una reforma estructural con 15% de diputados y 10% de senadores, recordó. Bueno, no hay nada más para agregar. A ver, este muchacho... que se llama Cambo Urián, pagó 7 millones para ser sobreseído en una causa de corrupción. Este médico, cercano a Patricia Bullrich, estaba acusado de usar fondos del hospital Garrahan para gastos personales y fue sobreseído. El médico bullrichista Carlos Cambo Urián tuvo que pagar más de 7 millones de pesos, me gustaría saber de dónde lo sacó, para ser sobreseído en una causa por corrupción durante su gestión como presidente del Consejo de Administración del Hospital Garrahan. Camburión tenía un procesamiento firme en su contra por haber utilizado fondos del Garrahan para gastos personales durante su gestión en el hospital, donde fue designado por el gobierno de Mauricio Macri. ¡Oh, casualidad! El médico estaba acusado de abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. Mínimamente tendría que estar preso. Bueno. Camburión tuvo que pagar un resarcimiento de más de 7 millones de pesos para evitar ser juzgado. en la causa penal. O sea que cuando usted no quiere que lo juzguen ni se investigue nada, paga y ya está. Ahora hay que ver de dónde salió esa plata. En la causa penal pagó 1,5 millones de pesos en concepto de donación al hospital, en tanto, en dos procesos que tramitaban en contencioso administrativo, acordó el pago de 5,732,100 pesos. El propio Cambourián dio a conocer con un insólito tuit que publicó días atrás: sobreseído por la justicia, no robé, no estafé, no defraudé, escribió junto a una captura de la parte resolutiva del fallo. Pero lo que no tuvo en cuenta es que allí decía que se declaraba extinguida la acción penal por reparación integral, es decir, por un pago del acusado. Bárbaro. Estos muchachos que declaman honestidad y señalan y dicen y son los más honestos y más limpios del mundo, tienen que pagar para evitar que se los juzguen. Es fantástica la Argentina, y la justicia del PRO mucho más. Trump comenzó a confirmar a sus funcionarios y lo hizo con Rubio, que estaba como secretario de Estado, y esto entusiasma a Milei, ¿no? Que sigue pensando que le van a dar dinero y no sé cuántas cosas más. Bueno, Donald Trump confirmó a Marco Rubio en el Departamento de Estado una designación que anticipa una política de confrontación con China, de ahí el cambio del presidente, de postura del presidente con los chinos. El senador por Florida es partidario de adoptar una postura más dura con la superpotencia asiática y tendrá la tarea de alinear a la región latinoamericana detrás de esa pelea. Por eso el felpudo se tiró de cabeza a escribirle, a llamarlo, a mandarle TikTok, lo que sea, para que Trump le dé bolilla. Será un fuerte defensor de nuestra nación, un verdadero amigo de nuestros aliados y un guerrero intrépido que nunca se acobardará ante nuestros adversarios, dijo Trump sobre Rubio en un comunicado. Esta es una buena noticia para Javier Milei, que espera tener en Rubio el nexo para sacar provecho del alineamiento con Estados Unidos. El senador por Florida lo visitó en febrero y se reunió en la Casa Rosada con el presidente y el ministro de Finanzas, Luis Caputo. Allí dijo Milei, es un fuerte aliado de Estados Unidos con un plan audaz para salvar a Argentina de un siglo de políticas socialistas desastrosas. Bueno, está bien, en su desquicio él cree que le van a dar plata. Que siga pensando tranquilo eso. Pues además, si se la dan, viene Caputo y se la patina. Cerramos con el deporte para decir que imputaron al árbitro Andrés Merlo, sí, el mismo que fue a pedir disculpas a la gente de San Telmo por un penal que no le cobró en la última fecha de la Primera Nacional ante Aldo Civi. Sí, ese mismo árbitro. La Fiscalía número 33 de Mendoza imputó al árbitro por lesiones leves dolosas por una presunta agresión a Gustavo Gatti, vicepresidente de Talleres, en medio de la discusión luego del encuentro de Boca con Talleres por la Copa Argentina. Recordemos que los dirigentes de Talleres, el presidente Andrés Fassi y este vicepresidente Gustavo Gatti, están suspendidos. Fassi por 2 años y Gustavo Gatti por 6 meses. O sea, se apuraron a condenarlos porque sabían la que se le venía a Merlos. Esa es la AFA del caradura de Tapia. Esa es la AFA. A 2 meses de aquel episodio, por el cual el mandatario de la T fue suspendido por 2 años por el Tribunal de Disciplina de AFA y el vice recibió 6 meses, la justicia mendocina imputó al referee, quien fue citado a declarar en una audiencia para el próximo martes 19 de diciembre. La Fiscalía número 33 de Mendoza, a cargo del doctor Gustavo Estropiano, investiga al árbitro por la presunta comisión del delito de lesiones leves dolosas contra Gustavo Gatti, vicepresidente de Talleres de Córdoba, durante la discusión de la zona de vestuarios tras el final del partido del Xeneize con el conjunto cordobés por la Copa Argentina, que ganó Boca y le permitió avanzar en dicho certamen. 7:10 en la Argentina, 19.7 la temperatura ahora, 19.7 la sensación térmica, 55 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Como es la segunda vez que lo escucho a Enrique ser piadoso con el Ministro de Economía, dice 15 mil millones, en realidad son 17 mil millones lo que se fumó en la era Macri, son 2 mil millones más. Pero no tiene mucha importancia, porque 15 mil o 17 mil millones parecen cifras insólitas para el pueblo. Ahora, no conformes con los endeudamientos de 10 mil millones mensuales de deuda externa sin explicación, salen los billetes de 20 mil pesos, que no son reemplazados por 20 billetes de mil que se retiran de circulación. No, quedan los de mil y sacan billetes de 20 mil, por lo tanto están emitiendo. Lo más grave de todo, que cerraron la Casa de la Moneda y lo emiten en China. O sea que nos cuesta mucho más plata hacer los billetes en el exterior que los que salían a hacerlo localmente. Pero a lo mejor hay un secreto chino que no nos enteramos de la cantidad que se emite, digo yo, porque no tiene ninguna explicación lógica que no sea esconder la emisión, darle a los chinos que emitan dinero argentino cuando teníamos la Casa de la Moneda para hacerlo. Pero Milei cerró la Casa de la Moneda, no emite, prácticamente creó un quiebre allí, como hacen con todas las cosas que ellos dicen que no funcionan, la desabastecen, la hacen quebrar y después dicen que se privatice o tercerizamos. Bueno, en este caso, a los chinos. Es raro que teniendo nosotros cómo imprimir nuestra propia moneda, se la demos a los chinos. La verdad, es raro. A lo mejor, porque cuando los chinos hacen las cosas, las hacen en secreto, y no nos enteramos de la cantidad de billetitos que ha impreso en China para la Argentina. Digo, no tiene ninguna lógica que los chinos estén imprimiendo el dinero argentino habiendo cerrado la Casa de la Moneda. Eso lo hizo este cachivache. Juan Manuel de Rosas, el elegido de San Martín, por el doctor Alberto Geli Cantilo. Cuando San Martín decide donar el sable, la historia liberal se cayó y se escondió todo lo que pudo. Pero San Martín no eligió a Mitre, San Martín no eligió a Urquiza, San Martín eligió a Rosas. Y no lo pueden borrar, por más que hagan lo que hagan, por más que escondan la historia. Y eso le pesa de una manera tal que no saben cómo evitarlo. Por eso cuando lo presentamos en este micro, lo recalcamos a cada rato, porque si fuera por ellos, ni nombran ese tema. ¿Es así o no, doctor? ¿Cómo anda? Sí, efectivamente. Ese tema es uno de las más importantes avales que tuvo Juan Manuel de Rosas, porque si el gran libertador de Argentina, Chile y Perú lega el sable libertador, ese sable corvo que lo acompañó durante todas esas campañas de llevar la libertad a los países sudamericanos, evidentemente es un signo importantísimo de reconocimiento a la labor de Juan Manuel de Rosas. No, y además indica San Martín por dónde va la patria, ¿no? Exactamente, pero además es muy interesante cuando uno ve el artículo tercero de su testamento, que es donde San Martín dice, lego mi sable a Juan Manuel de Rosas por la defensa de la soberanía nacional. Es decir, esa importante reconocimiento a Juan Manuel de Rosas, que fue sin lugar a dudas el que logró mantener unida a nuestro país e independiente de todas las potencias extranjeras que lo atacaron denodadamente. Rosas no solo fue perseguido por fuerzas argentinas, sino que además luchó denodadamente contra los grandes imperios de la época. Nos estamos acercando al 20 de noviembre, que vamos a recordar la semana próxima, el Día de la Soberanía Nacional, el Día en que se produjo la famosa batalla de la Vuelta de Obligado. Ahora, ¿por qué durante tantos años ese día se honraba yendo a un homenaje a Quiroga en Recoleta? Bueno, evidentemente el 20 de noviembre fue una fecha que fue ocultada precisamente por los gobiernos posteriores a la derrota de Rosas en Caseros. Es decir, todos los gobiernos que continuaban con la historia oficial ocultaron totalmente esa fecha y la importancia de la soberanía nacional. Recién en 1973 el presidente Perón dicta una ley estableciendo un feriado para ese día y el reconocimiento de esa fecha. Y evidentemente, posteriormente, tras su caída y todo el régimen militar, nuevamente se pretendió ocultar el... Claro, pero fíjate que es un dato no menor que Perón, aún en su apogeo en el segundo gobierno, tenía gente que venía de distintos sectores, y cuando tuvo que bautizar los ferrocarriles, apareció por ahí Sarmiento, apareció Urquiza, es decir, tratando de equilibrar a lo mejor a otras decisiones de Belgrano, San Martín o quien fuere, pero la pregunta es, ¿no había una decisión en los primeros dos mandatos de Perón muy fuerte sobre el revisionismo? Y fue la sociedad la que se dio cuenta cuando la fusiladora dijo: es la segunda dictadura, la segunda tiranía. ¿Y la primera cuál fue? La de Rosas, cuando ahí nos hicimos todos revisionistas históricos, y entonces me da la impresión de que Perón, en su tercera presidencia, recién tomó conciencia más amplia de la presencia de esa trilogía de San Martín, Rosas y él mismo. Pero, repito, durante la segunda presidencia de Perón, No había un rosismo tan exaltado. Se empezó a exaltar cuando la fusiladora dijo: es la segunda dictadura, la segunda tiranía, ¿no? Bueno, efectivamente, Perón toma conciencia de la figura de Rosas durante su exilio, sobre todo cuando él ya estaba viviendo en Madrid. Y allí, en esos momentos, él se va dando cuenta de la importancia de la figura de Juan Manuel de Rosas. Y hay una carta muy importante en el año 1969 a Manuel Anchorena, donde Perón mismo dice que él recién toma conciencia de la importancia de la figura de Rosas. Y claro, hasta ese momento él, que venía del colegio militar donde se enseñaba la historia oficial, la historia de Mitre, evidentemente en esa época la figura de Rosas estaba totalmente defenestrada. No, claro, estaba muy reducida. Incluso cuando la Alianza Libertadora, que era la que levantaba, nacionalista, que levantaba esa bandera, y después la Alianza, un día estaba con Perón, otro día estaba en contra de Perón, también tiene que haber producido una confusión, ¿no? Sí, no, indudablemente el nacionalismo Yo creo que el gran favor que hicieron en el 55 al ponerle segunda dictadura, segunda tiranía y demás al peronismo, le hicieron un favor tremendo, porque obligaron a que todos los peronistas se hicieran revisionistas históricos y descubrieran a Rosas. Sí, evidentemente la famosa línea Mayo Caseros que quiso implantar la revolución fusiladora con Aramburu y Rojas. Todo eso trajo como consecuencia la importancia del pueblo de conocer realmente qué había pasado y cuál había sido la figura y el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Y a partir de ese momento tiene una importancia enorme en las bases populares. Sí. Y es como yo creo que a partir de la caída de Perón y hasta el regreso de Perón, Rosa iba cada vez entrando más y penetrando más en toda la juventud y en todos los movimientos peronistas que se aparecían, ¿no? Bueno, precisamente la resistencia peronista a la famosa línea Mayo Caseros le oponía la línea San Martín-Rosas-Perón, es decir, demostrando la continuidad. La frase completa era San Martín-Rosas-Perón, la tercera posición. Exactamente, es decir, cómo esa línea de pensamiento nacional se había ido transcurriendo en esas tres figuras tan importantes, ¿no es cierto? La relación entre San Martín y Rosas está aprobada no solo por la entrega del sable el Libertador al Restaurador, sino también por la importante correspondencia que hubo entre ambos desde 1838, cuando empieza el bloqueo francés, y San Martín le escribe su primera carta donde le relata todos los padecimientos que él había sufrido desde la época de Rivadavia, que incluso le obligaron a partir al exilio por temor por su vida, y se ofrece incluso a volver y a ponerse a las órdenes de Rosas. Rosas, por supuesto, le agradece, pero declina el ofrecimiento y le dice, no, es más importante que usted siga desde Europa hablando y mostrando todo lo que está sucediendo aquí en América. Vos sabés que si vos investigás a los que se llaman Juan Manuel y vas en su familia para atrás, vas a encontrar que en algún momento algún pariente era nacionalista o estaba vinculado a esa idea, por eso aparece el nombre Juan Manuel. Claro, bueno, yo me acuerdo cuando hubo una reunión en la legislatura, cuando se le quería poner el nombre Juan Manuel de Rosas a una calle, y había audiencias públicas, uno de los que habló dijo, bueno, evidentemente hay muchos Juan Manuel y muy pocos Domingo Faustino, ¿no? Realmente, si uno se da cuenta, el nombre de Juan Manuel es repetido constantemente por el gran conocimiento que existe actualmente de su figura y de su obra. Yo creo que en este mes de la soberanía, en este mes tan importante para los argentinos, recordando la defensa que hizo en la Confederación. Pero no me contestaste por qué hacíamos los actos en lo de Quiroga. Bueno, los actos se hacían porque no debemos olvidar de que Quiroga está enterrado aquí en... No, ya sé, pero a lo mejor porque era la única referencia parecida a Rosa que encontrábamos. Y claro, efectivamente, no debemos olvidar que en esa época Rosa todavía sus restos seguían... No habían sido repatriados recién en 1969, de modo que... Y recordemos que el homenaje y el monumento lo hizo Menem, ¿no? Exactamente. Bueno, Menem fue el que logró repatriar sus restos realmente en un acto con una gran valentía, ¿no es cierto? Porque lo que ni siquiera había logrado hacer Perón, lo pudo hacer Menem y lo hizo a los pocos meses de asumir su gobierno, ¿no? Es decir, eso hay que... Y además, como marcaba el testamento, llegó por agua, ¿no? De Rosario. Exactamente, eso es lo que muchos no saben, que él había pedido llegar por agua, ¿no? Porque claro, estaba en el exterior. Claro, efectivamente. Sus restos, primero, en esa época incluso nosotros no teníamos relaciones con ni embajada en Inglaterra, y bueno, fue todo una cuestión complicada, pero se logró sacar los restos, llevarlos primero a Francia. Allí estaba de embajador el doctor Carlos Ortiz de Rosas, que era descendiente directo de Juan Manuel. Ahí se le hizo un gran homenaje, como si fuera un jefe de Estado, y luego de allí, por avión, se vino, trajeron los restos hasta Rosario. Hasta Rosario, y de allí, para que llegara por agua, porque él quería llegar por agua a Buenos Aires. Exactamente, y luego de Rosario hasta aquí, por agua, hasta el puerto, donde fue recibido por 5.000 gauchos, hubo una movida extraordinaria, y de allí caminando lo trajeron. ¿Vos te acordás quién hizo el responso en la recolecta? Y el responso del padre Alberto Escurra, claro. que fue... ¿Quién había sido Escurra antes de ser sacerdote? El fundador, bueno, de Tacuara. Exactamente. Una cosa muy muy puntual, muy muy especial, porque aquel movimiento de Tacuara fue uno de los primeros que reivindicaba a Rosas públicamente, ¿no? Por supuesto. Todavía hay alguna inscripción en Brea que se hacía en aquella época, del 20 de noviembre, Día de la Soberanía, Tacuara. Exactamente, sí. Yo creo que, sin lugar a dudas, como dijo también en ese sermón el padre Escurra, no solo tenemos que recoger los restos de Rosas, recibirlos, sino también su espíritu, que yo creo que ese es un poco el mensaje que tenemos que transmitir hoy. Esos valores, esas ideas de Juan Manuel de Rosas, hoy tenemos que retomarlas y tenerlas muy presentes, sobre todo en estos momentos de globalización, en estos momentos tan complejos por los que está pasando nuestro país, ¿no es cierto? Yo creo que es fundamental el espíritu de Rosas. Decime, ¿el Instituto Juan Manuel de Rosas va a hacer algo oficial el 20? Sí, el 20 a la mañana vamos a hacer un acto en el Museo Rosas, que está en la Municipalidad de General San Martín. Y una casona que era de Rosas, ¿no? Exactamente. Allí, muy lindo lugar eso. Ahí está el museo, es la casa del gobernador de los Santos Lugares de Rosas, que era donde estaba el ejército confederado en esa época, es decir, era el equivalente al Campo de Mayo de hoy, ¿no es cierto? Toda esa parte era donde estaban las tropas de la Confederación Argentina, y de allí partieron a la Vuelta de Obligado. De modo que es un lugar importantísimo históricamente, y se ha conservado esa casa, de modo que hay ahí un museo, y realmente es un lugar muy lindo, donde con el intendente Fernando Moreira, del Partido Justicialista, se va a hacer este acto patriótico. Bueno, el 20 estaremos recordando todo eso entonces, del Día de la Soberanía Nacional, y además en esa casona, como decís vos, que efectivamente está bien mantenida, ¿no? Sí, señor. Realmente se ha hecho una obra importantísima, porque esta casa, que prácticamente en su origen estaba derruida, hoy día está perfectamente en condiciones, y hay un museo con una cantidad de piezas interesantísimas y unas muy buenas guías donde explican toda la época de la Confederación Argentina. La seguimos, doctor. Bueno, nos veremos el próximo jueves. señor. En línea tenemos al docente del Departamento de Artes Visuales de la Universidad Nacional de las Artes, el señor Gastón Severina. Gastón, buen día. Hola, buen día. Bueno, ¿qué parece que también ahora le tocó el turno a ustedes? ¿Qué pasa? Sí, fue el turno nuestro ahora. ¿Pero qué han hecho concretamente? ¿Cortaron el presupuesto? ¿Qué es lo que hacen? Mira, Miguel, nosotros hicimos una manifestación artística para la noche de los museos en el marco de lo que está sucediendo con las universidades públicas, ¿no es cierto? Y pensamos desde los distintos claustros que componen la universidad, pensamos hacer una activación, una propuesta artística, en donde poder evidenciar también desde nuestro lugar de artistas visuales la problemática. ¿Y qué pasó? Y siendo la noche de los museos y habiendo tanta gente que esa noche sale a hacer un plan cultural, ¿no es cierto? Sí, a visitar los museos. Exacto, a visitar los museos, a pasear, porque había mucha gente paseando también, era una noche muy bonita. El clima acompañaba. Nosotros hicimos la acción en la puerta del Museo Nacional de Bellas Artes. Una acción performática, instalamos una mesa en donde estuvimos haciendo serigrafía para que el público se llevara. Y la aceptación de la gente y la participación. ¿Hay conciencia de lo que ustedes hacen? Porque a lo mejor, como hay un sector minoritario que lo valora y hay un sector mayoritario que desconoce de qué se trata, a lo mejor lo que están necesitando es difundir de qué se trata lo que hacen, ¿no? Claro, Miguel, en realidad, mira, te voy a ser sincero, la aceptación de la gente fue en su mayoría, la gente aplaudía, nos acompañaba con los gritos, se acercaba a la mesa. En la mayoría de los casos la gente que por lo menos transitaba por el contexto donde nosotros estábamos. O sea, vos decís que los que estaban allí por lo menos sabían lo que era. Sí. Sí, yo creo que a esta altura hay bastante información sobre la que está pasando en la universidad. La gente está de alguna manera informada. Fue una segunda marcha nacional universitaria con un montón de gente en la calle también. Yo creo que el que no ve eso es porque no lo quiere ver. Contale un poco a los oyentes qué es lo que hacen. No te escuché, Miguel, te escuché muy bien. Contés a los oyentes qué es lo que hacen para que tengan conciencia de cuántas cosas se están clausurando en este momento, ¿no? Gracias por la pregunta. Nosotros en la Universidad Nacional de las Artes nos dedicamos a formarnos en todos los aspectos que tiene el arte, ¿sí? Desde la pintura o las artes visuales, la escultura, el grabado, la cerámica, por lo menos esas son algunas de las disciplinas artísticas que vemos en mi departamento de artes visuales. Después tenemos danza, folclore, teatro, crítica de arte. Es decir, la manifestación que siente el ser humano para expresarse, porque sería una manera de expresar la cosa interna del ser humano, el arte, ¿no? Totalmente. El lugar del arte creo que es un lugar sensible en donde los seres humanos encontramos una herramienta para poder manifestarnos, para poder decir. Claro, porque por un minuto pensemos, si eso no existe, ¿cuánta gente se encontrará frustrada en su voluntad de sentir una cosa interior que lo lleva a hacer arte y dice, bueno, no tengo cómo ni dónde? ¿Y qué van a hacer para visualizar esto? Y vamos a seguir activando, vamos a seguir pensando acciones, propuestas de murales, intervenciones en la vía pública. Bueno, esto mismo que hicimos. Dentro del público había gente que nos dijo, miren, estamos con un problema en la Facultad de Ingeniería de la UBA, tenemos la misma situación, no el mismo problema, nos encantaría que lo puedan hacer acá en la puerta de la Facultad de Ingeniería. Bueno, nada, surgieron propuestas a partir de la acción que hicimos, para replicar, ¿no es cierto? Para volver a... Tienen que hacerlo, porque es la manera de visualizarlo. Claro que sí. Todo pulmón, ¿no es cierto? No, todo está bien, con mucho trabajo pero colectivo. En algún momento va a haber una reacción colectiva y esa reacción colectiva va a tener que obligar a que estos tipos que han deshumanizado la gestión de gobierno por lo menos le presten atención, porque hay algo que no se entiende, y si se entiende no se quiere aceptar, yo por lo menos no lo puedo aceptar, es la deshumanización. Deshumanización en los planes de alimentación, deshumanización en el arte, en el estudio, en la universidad, en todo, en el jubilado. Es decir, la deshumanización del gobierno. Parecería ser que lo único que importa son los números de una planilla Excel y que cierre si hay inflación, no hay inflación, si hay riesgo país o no hay riesgo país. Exactamente, exactamente. En lugar de ser humano, ¿no es cierto? Perder justamente lo más importante que el Estado, de alguna manera, tiene, que es el vínculo con los seres humanos que lo conformamos, ¿no es cierto? Que somos parte. Bueno, cuenten con la difusión, así que cuando necesiten nos llaman y dispongan de la difusión para que entendamos que el arte es una de las tantas manifestaciones humanas, pero que es central, que es importante, porque es el yo interior del nosotros colectivo, porque es lo que siente cada artista y lo expresa para que los demás lo gocen, o lo vean, o lo aprecien. Totalmente. Y aparte de eso, déjame sumarle algo a lo que estás diciendo, Miguel. Los artistas hoy en día somos importantes para el conjunto de la sociedad toda, porque también reflejamos en nuestros haceres artísticos problemáticas que tiene la sociedad, que tiene un colectivo, que tiene un grupo de personas. Entonces es importante el lugar del arte. Claro, mira vos, si no hubieran tenido paciencia con Miguel Ángel, nunca hubiéramos visto lo que pintó en el Vaticano. Exactamente. ¿No? Al arte hay que darle tiempo, paciencia y presupuesto, porque hay que ayudarlos para que se puedan realizar en esas voluntades interiores. Ahora, si no se entiende esto, es muy difícil explicar lo demás. Y la sensación que uno tiene es que estamos hablando con robots matemáticos y no con seres humanos, ¿no? Bueno, una de las consignas que decíamos a los gritos en la puerta del museo era: si no hay artistas, si no hay arte, no hay museos. Entonces, lo que ustedes vienen a ver justamente es eso, el resultado de un hacer y una práctica importante. Sí, mira, es doloroso tener que estar todo el tiempo, que no hay presupuesto para los estudiantes universitarios, que la universidad no tiene presupuesto, que el arte no tiene presupuesto, que los jubilados no tienen presupuesto. Entonces vos decís, bueno, ¿y dónde está el presupuesto? En la timba financiera. Claro. Mientras todo esto pasa, el país se endeuda en 10.000 millones más de deuda externa todos los meses que no sabemos para qué. Entonces, la verdad que en algún momento tiene que haber una rebelión en conjunto de toda una sociedad que se dé cuenta de lo que está pasando, porque este hombre está sentado ahí no por dictadura, sino por el voto ciudadano. Exactamente. Espero que ese día llegue, mira. Espero que ese día llegue y que sea pronto, en donde todos podamos salir a la calle. Ayuden para que llegue, el arte puede ayudar. Exacto. Decirle a los artistas que tienen que dar mensajes con el arte. Hay que dar mensajes. Exacto. Y bueno, Miguel, te agradezco también este espacio, porque justamente como vos dijiste, lo que necesiten nos llama. Gracias, muy amable, sí, muchísimas gracias. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Milei, ¿y si dejas un ratito a Yuyito y pones un poco los ojos en el arte? Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Milei, si te preocupás menos por el riesgo país y te preocupás más por el riesgo humano y pensás en los jubilados. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Milei, si en lugar de ver zurdos y ladrones en la universidad, buscas profesionales y premios Nobel y te sorprendes. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Milei, y si dejara de ser Milei y se transformase en un humano... Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Carbone por lo bajo dice, le está pidiendo peras al olmo. ¿Por qué? ¿Vos no crees que se puede transformar, Diego? Muy difícil. Nunca Drácula se convirtió en ser humano, ¿viste? Y... la historia no desmiente. Vamos a la verdadera historia. Vamos a trasladarlo un día como hoy, en 1945, cuando el coronel Perón era detenido y trasladado en un buque de la Armada a la isla Martín García. El presidente Farrell, después de conversar con Bernenco Lima, decide la detención de Perón, argumentando que es una medida de seguridad, pues su vida corre peligro. Sin embargo, la decisión consiste en llevarlo preso a un buque de la Armada, lo cual podría indicar la decisión que le ha sido impuesta por el almirante. Poco después, el jefe de la policía, el coronel Mittelbach, se dirige a Tres Bocas en el Tigre para darle prisión a Perón. Mientras tanto, esa noche... la policía dispersa a los manifestantes de Plaza San Martín con graves enfrentamientos, de los cuales resulta muerto un médico militante de los grupos opositores al gobierno. El arresto de Perón a la una de la madrugada en el Tigre, el comisario Mittelbach le comunica a Perón que tiene orden de llevarlo a un buque de guerra. Perón se niega a acompañarlo, argumentando que no quiere ser sacado de jurisdicción, y solicita se comuniquen con Farrell para modificar la orden, al tiempo que se traslada a su departamento de la calle Posadas, donde va a esperar la respuesta. A eso de las 2:30 de la mañana del sábado siguiente, el subjefe de policía mayor de Andrea se presenta en el departamento y se traslada con Perón detenido a la cañonera Independencia, rumbo hacia la isla Martín García. Mercante los acompaña y es él quien cuenta el hecho. Perón susurró unas palabras recomendándome a Eva y luego, suelto y natural, subió la pasarela. Me quedé mirando desde abajo y de pronto advertí que el marinero que montaba guardia a mi lado estaba llorando. Por su rostro morocho corrían las lágrimas silenciosamente, y entonces tuve una enorme tranquilidad y supe con claridad que íbamos a ganar la partida. Lo sucedido indica que el general Farrell había cedido frente a la presión del almirante Bernenco Lima y del general Ábalos. Ambos jefes se reparten las carteras del gabinete ministerial. El diario Crítica titula: Perón ya no constituye un peligro para el país. Esa noche, el nuevo secretario de Trabajo y Previsión se dirige a los obreros por radio para disipar inquietudes acerca de la pérdida de conquistas sociales, aunque manifestando su convicción de que el Estado no debe cumplir papel relevante en los conflictos liberales, pues obreros y patrones los tienen que resolver directamente. Entre las primeras medidas, se informa que se ha declarado feriado no pago el día 12 de octubre, y en la tarde de ese mismo día Perón le escribe una carta al presidente Farrell manifestando la injusticia de que es objeto, especialmente porque si me encuentro detenido a disposición del Poder Ejecutivo, creo tener los derechos elementales que me acuerda la ley. En una carta dirigida a Mercante le dice me hace mucha gracia que algunos creyeran que yo me iba a escapar. Son unos angelitos, pues si lo hubiera querido hacer, tenía 10 embajadas con amigos que me hubieran acogido, con los brazos abiertos. Ellos olvidan que yo soy un soldado de verdad y que si no hubiera querido entregarme hubiera sido otro procedimiento que habría seguido. Con todo estoy contento de no haberme hecho matar un solo hombre por mí y de haber evitado toda violencia. Ahora he perdido toda posibilidad de seguir evitándolo y tengo mis grandes temores que se produzca algo grave. Este breve raconto de la detención de Perón culminó con el gran movimiento nacional y popular que fue el glorioso 17 de octubre. Malvinas y la geopolítica, con Marcelo Biasati. Tenemos portaaviones en Malvinas, no nos privamos de nada, así que seguramente debe estar toda artillada la base. ¿Cómo anda, Marcelo? ¿Qué tal? Buen día. Le escucho un poquito bajo, si me pudieran subir un poco el retorno. Le cuento que el... ¿Por qué no me detenés vos de los movimientos de portaaviones y demás? El movimiento del portaaviones no es tal. Le voy a decir de dónde viene el tema de la confusión y de dónde viene el tema de la jugadita que hacen los ingleses y que el medio que lo publica es un medio muy interesante en relación al seguimiento de Malvinas. Y esto tiene que ver, a ver, los aviones tienen un aparatito que se llama transponder. El transponder, uno le pone el número de vuelo, el vuelo asignado, y cuando circula en el aire, los radares ven este número del vuelo asignado y saben a quién pertenece. De la misma forma lo tienen los barcos. Se llama distinto este transponder para dar la ubicación, ILS, que tiene que ver con por si hay alguna emergencia. ¿Y qué hacen los británicos? Hacen el jueguito de cambiar del número. El portaaviones está al sur de Gran Bretaña, pero lo que sí es cierto es que hay barcos, que hay maniobras y que hay aviones. Argentina, increíblemente, protesta ante Brasil, que le da escala a los aviones militares, cosa que nos muestra la fragilidad del Mercosur y de nuestros socios del Mercosur, cuando los ejercicios militares terminaron. O sea, pasaron, ¿vio? Ya estuvieron. Esto es lo que tiene que ver básicamente con Malvinas, pero hay un peligro geopolítico mucho más grande y tiene que ver con la traición de los ideales liberales. La Revolución Francesa, porque todo es geopolítica, decía Perón, ¿no? La Revolución Francesa hablaba de tres valores que tenían que ver con libertad, igualdad y fraternidad. No voy a parar en la fraternidad. Me voy a parar también en las teorías liberales de las relaciones internacionales. Básicamente, después de la Segunda Guerra Mundial, donde había imperado hasta ese momento la teoría realista, que tenía como base el poder militar, la teoría de las relaciones internacionales desde el punto liberal, en vez de la de tener la cohesión, tenía la idea del consenso. Y, reflotando la fracasada Sociedad de las Naciones, arma la Organización de las Naciones Unidas con esta idea de que el consenso ayudara a permitir limar los problemas. Esta es la teoría liberal. Básicamente esto tiene que ver con la fraternidad, en la idea de fraternidad. Ahora la pregunta es, ¿cuántos amigos le van a quedar en la Argentina después de que no esté Milei? Porque, si se quiere, Argentina toma comportamientos cada vez más sectarios, cada vez más aislacionistas, en un mundo que es anti todo, multipolar, básicamente un mundo inestable, donde no hay, hay una anarquía porque no hay quien maneja la pelota, parece que hay varios que manejan la pelota, y de eso, si quieren, y restando al resto de los actores, pues como puede ser la India, como puede ser Rusia, hablemos de China y Estados Unidos, que están dirimiendo sus espacios en el mundo, nosotros hemos decidido alinearnos. Pero no solamente hemos decidido alinearnos, hemos decidido tomar posiciones a ultranza, posiciones que complican la negociación de Argentina en su inserción en el mundo. Saque el tema de Cuba, si quiere, por un tema ideológico que nos va a quitar, ojo, apoyos entre países no alineados y apoyos entre países del tercer mundo en el Comité de Descolonización cuando hablemos de Malvinas. Hablemos de el abandono de la delegación argentina en lo que tiene que ver con la reunión que se está hablando sobre el tema del calentamiento global. La subsecretaria de Medio Ambiente confirmó y que siguió las instrucciones del canciller, donde se trata de mitigar el efecto del calentamiento global. Para el presidente no existe el calentamiento global. ¿Y en qué está basado? ¿Hola? ¿Me escucha usted? Completamente. Y además que le escuchan mucho por ahora. Está basado en que el planeta tiene como efectos en la larga duración de mayor calentamiento y mayor enfriamiento. Está desde el punto de vista de lo que es el planeta en un periodo donde está bajando la temperatura. Pero esto no está pasando en todas partes, porque hay lugares del efecto invernadero que destruyen esta visión general y básicamente los efectos los pagamos nosotros. Y se paga también en la economía. Nosotros estamos teniendo hoy una ventaja en nuestros productos agrícolas a raíz de que se acabó la seca. Y esto sí fue influido por el efecto invernadero. Lo que se está hablando en esta reunión de la cual nosotros nos vamos, no participamos, es de cómo mitigar los efectos y básicamente de las sanciones a los grandes que contaminan para los países que contaminan menos y ver desde el punto de vista cómo se lo compensa económicamente. Bueno, de esa discusión nos vamos. No admitimos también, y somos el único país en el mundo que vota sobre el tema de, digamos, en contra de los derechos de los pueblos originarios. Vamos sumando una enorme cantidad de elementos que nos van aislando del mundo. Y entonces pregunto, de los principios liberales de la fraternidad, ¿dónde estamos? Básicamente nos comportamos en este mundo como si estuviéramos dirigidos por una secta que nos va aislando cada vez del mundo para estar, en vez de los amigos de la Argentina tradicionales, con los amigos del presidente. Bueno, pero vos date cuenta que estamos totalmente aislados porque no hay un proyecto de relaciones exteriores serio, hay un manoseo absoluto, cambiaron una canciller porque hizo lo que tenía que hacer, porque justamente en función a lo que vos estás diciendo, el voto de la canciller era para no perder esa reacción después de los países a favor de Malvinas, ¿no? Sí, y Milei lo terminó echando. Yo lo que veo que desde el punto de vista geopolítico la inserción de Argentina en el mundo termina siendo de un club demasiado chico y termina no sirviendo a los intereses. Es consecuencia del cachivache que tenemos en el Ejecutivo, que cada vez está peor, cada vez hacemos peor las cosas internacionales. Fíjate vos que primero le pide a los chinos una atención urgente, después porque Trump le va a dar una reunión para hacer mérito con Trump, rompe con los chinos, cuando en realidad le debemos a China más que al Fondo Monetario. Es un loco total y hace las cosas que no son nada más que coincidentes con su estado mental. No podemos buscar una explicación política. En una situación muy compleja y... No tiene explicación política esto. No tiene explicación política. Entonces hay que buscarlo por el otro lado. Política. Estamos, o sea, la explicación política es que sirve a un núcleo muy reducido de los Liberty de Estados Unidos, que son fuertes económicamente, que es el núcleo duro de Milei. Pero voy a decir una cosa. Oye, ¿quiere hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos cuando Trump es esencialmente proteccionista? Y aunque hiciéramos ese tratado, nos llenan de cosas norteamericanas, fundimos a la industria nacional y no vamos a venderle nada más que limones o alguna otra cosa, o palta, a Estados Unidos. Es que además, históricamente, además del proteccionismo de Trump, los bienes que produce Argentina son competitivos con los de Estados Unidos, claro, ¿no? Es una economía claro. complementaria como fue Gran Bretaña en su momento. Pero, escúchame, somos productores de limones a nivel mundial y la competencia, ¿quién es? Con Estados Unidos. Es decir, Tucumán compite con Estados Unidos. Todo lo que nosotros podemos hacer en función alimentaria, ¿con quién competimos? Con Estados Unidos y con Brasil. Es todo muy loco. No tratemos de analizar, te repito, políticamente, porque no tiene nada. Es un punto minoritario. Él se, porque no forma parte de las grandes cuentas nacionales. Es que no tiene análisis político. Cuando le quitaron un poco el pie de la cabeza, lo que más creció en la economía. Mira, yo creo que acá necesitamos con urgencia especialistas psiquiátricos y ponerlo a trabajar muy cerca de la Casa de Gobierno. Nos reencontramos el próximo jueves, porque bueno, tengo algunos problemas de audio, y sin duda hay dos cosas. Argentina protesta tarde por la presencia de los aviones cuando los ejercicios terminan. El portaaviones no es el portaaviones. Y lo segundo, geopolíticamente, Argentina cada vez está más aislada. Chao, hasta la próxima. Hasta la próxima. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Estamos transitando la parte final del día de hoy. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Si hay llamados de los oyentes, los escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, no sé a qué radio van a ir, pero bueno, ahí también estaré escuchándolos. Gracias. Miguel, buen día. Diego de Tigre. Bueno, una lástima que van a cambiar de lugar, pero quiero comentarles que yo siempre los escucho a través del teléfono y a través de la radio digital. No tengo en mi casa hace años, que ya no tengo ningún sintonizador de radio analógico. Lo único que tengo algo así es en el auto, así que pueden estar en cualquier frecuencia, en cualquier lugar de transmisión digital, que es lo mismo. Hoy en día se escucha todo a través de internet, ya la radio es muy poco. Bueno, en mi caso ya ni escucho, hace años que no escucho una radio sintonizada, ni sintonizo una frecuencia. Así que estén donde estén, va a ser lo mismo y siempre pueden hacerlo, siempre y cuando lo den a conocer bien y que todo el mundo se entere dónde van a transmitir. Miguel, buen día. Diego de Tigre. Bueno, una lástima que van a cambiar de lugar, pero... Buen día, Sergio Lanús. Bueno, mire, ayer me crucé con unos diputados en las cosas que hago habitualmente. Lo que me da bronca me dio... que estos diputados, cuando nos dimos cuenta quiénes eran, no sabían dónde meterse porque tenían que enfrentar a personas. Y yo a uno le dije, escúchame, ¿de qué tenés miedo? Que ni siquiera me mirás a la cara. Entonces uno se da cuenta que el que hace política es un ser despreciable realmente. Ni siquiera tiene una cosa que se llama huevos, porque entiendo que nacieron capados. tienen huevos para levantar la mano, pero no tienen huevos para bancarse la gente y sus reclamos. Eso es lo que me doy cuenta. Por eso uno termina despreciando al que hace política en este país, por lo cobarde que es. Buen día, Miguel. Conociendo los chinos, los copiadores de marcas que son, los falsificadores de marcas que son, la cantidad de billetes mellizos que se van a hacer acá, si no le llegan a pagar la deuda externa, no van a importar, porque la cantidad de billetes mellizos duplicados que van a hacer va a ser infernal. ¿Y quién lo vamos a tener nosotros dentro de 10 años? O 5. Chao, Miguel. Miguel Ángel, equipo, buenos días. Bueno, en principio, por ahí el programa lo empezamos a escuchar en el canal de Cunio. Así que, bueno, alternativas para estar al aire seguramente va a haber. Y estaremos todos ahí atrás esperando que digan por qué plataforma van a salir al aire. Y bueno, por lo otro, la derecha no pierde el tiempo, el mal no pierde el tiempo mientras nosotros discutimos, hacemos nuestras internas radiales. Para resumir, los pibes apuestan, gastan la guita de los padres, ahora hacer streamer y jugar en primera es la sensación de la juventud. Y las canciones hoy hablan de ser sicario y tomar la cocaína rosa, y nosotros no podemos juntarnos para frenar el cambio de una multa automotor. Somos un desastre. No sé dónde vamos a ir a parar. Buen día, de Renzi, César de Pegasini. Bueno, ahí está, ya comenzamos a estar satisfechos porque ya la van a condenar, la condenaron, ¿no? A Cristina, todos los peronistas acérrimos, los puros, bueno, deberían salir a festejar también con Milei, ¿no? Y Macri, porque se encargaron también de generar esto, ¿no? De que nosotros somos los peronistas y lo demás no es nada. Nosotros somos del Movimiento Popular y el kirchnerismo no es nada. Bueno, ahora sí, una vez que te amputan la única posibilidad de referencia que tenés, no sé qué van a hacer. Muchas gracias. Buenos días, Miguel Ángel, habla Juan de Berazategui. Si sos peronista, ya estás condenado. Jueces, entre comillas, antiperonistas, fallan con odio político. Los bombardeos, fusilamientos, desapariciones, intentos de muerte, 8 citas a declarar en un día, la oposición no es citada, si le exigen, ni le exigen el pago del correo al fallar contra Cristina, el fruto del odio político. Gracias. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. A ver si pueden quedar en claro, y soy lo más preciso posible para que se entienda. Radio Belgrano va a dejar de emitir en la frecuencia de 650. Va a emitir en otra frecuencia, que por supuesto la sé, pero me la callo, hasta que oficialmente lo anuncie. Esta frecuencia es una frecuencia más baja, no más alta, o sea, se va a escuchar mejor. Pero el problema no pasa por ahí, sino que no desaparece la radio, cambia de frecuencia. No va a estar en la 650, va a estar en otra frecuencia más baja. Dicho esto, para que se entienda definitivamente, Radio Belgrano no desaparece. Cambia de frecuencia, va a una frecuencia más baja para tener más cobertura, más llegada y más potencia. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy más que nunca. Carbone. Hoy cumple años, 67 años, un querido amigo, Claudio Agrelo, un hombre de la ciudad de Buenos Aires, pero que se dedicó a cultivar la música surera. Era su tío, el gran compositor don Juan Araiz, que fue el primer guitarrista de folclore que tocó en el Teatro Colón. Y lo recordamos en el día de su cumpleaños haciendo un tema de su autoría que se titula el tema de este querido compañero. Espera un poquito porque me pasé 6 minutos. Enrique, estoy pasado de la noticia, ¿no? Sí. Bueno, vamos a la noticia. Estoy absolutamente fuera de horario. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. SEOCA, Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.seoca.ar. SEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8:09 en la Argentina, 19:07 la temperatura, 19:07 la sensación térmica, 63 el porcentaje de humedad, y hacemos el comienzo, damos comienzo al segundo y último resumen de noticias de ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Jueces, Comodoro Pi, legisladores, aliados del gobierno y especialistas en derecho aseguran que Cristina Kirchner está lejos de ser proscripta por la causa de viabilidad luego del fallo de la Cámara de Casación que confirmó la sentencia de primera instancia en su contra con inhibición perpetua para el ejercicio de cargos públicos. Fuentes del Poder Judicial aseguraron que Cristina sabe fehacientemente que la Corte no va a tratar este tema hasta 2026. Hay una jurisprudencia, podríamos decir, cuando se trata de expresidentes o vicepresidentes, como pasó con Carlos Menem y Amado Vudú, que nunca pasan menos de 2 años hasta que los jueces de la Corte tomen el caso. La interpretación da por tierra con la narrativa del kirchnerismo y la propia expresidente, que pretenden que la ratificación de la condena por parte de Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barrote Aveña la deja fuera de la competencia electoral. La Corte no trata velozmente un tema con 10 encartados, mucho menos involucra a un ex vice o ex presidente que intentó desmarcarse un camarista. Un representante del Consejo de la Magistratura recordó además que el máximo tribunal todavía tiene un recurso de Alberto Fernández por la fiesta de Olivos, escándalos que estalló en 2021. También tiene entre la pila de causas 2 que involucran a Cristina y no se movieron: el memorando de entendimiento con Irán y el dólar futuro. Villarroel, la vicepresidenta de la Nación, visitó a los ruralistas y criticó a los funcionarios que no se definen. La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel, fue a la sede de la Confederación de Rurales Argentinas, CRA, a escuchar a los ruralistas 2 días después del cruce que tuvieron con Luis Toto Caputo, que mandó a ver polo a un productor que le pidió que baje las retenciones. Fantástico. La vicepresidenta recibió reclamos por las retenciones, la carga impositiva y las políticas de incentivo para la producción. Tras escuchar a los ruralistas, Villarroel cuestionó a los funcionarios que no se definen. Fue una reedición de la frase que usó Cristina Kirchner para cuestionar a los funcionarios que no funcionan durante la presidencia de Alberto Fernández, y otro gesto de autonomía de Villarroel respecto de la línea de la Casa Rosada. Los ruralistas están enojados con el destato del ministro de Economía, que se hizo el picante por Twitter y terminó enojando a 10 entidades rurales bonaerenses que sacaron un inédito comunicado en su contra, calificando de insolente su comentario necesario contra un productor al que mandó a ver polo. El gobierno se retiró de la cumbre de clima de Azerbaiyán y tensa la reunión de Milei con Macron. La Milei decidió retirar a la delegación argentina de la conferencia climática que se desarrolla en Bakú, Azerbaiyán, y no participará de las negociaciones. Este desplante se produce en la previa de la visita de Emmanuel Macron, el presidente francés, de este fin de semana a Buenos Aires, en donde tienen previsto hablar de consensos en favor del medio ambiente, uno de los ejes que más defiende el líder francés. El gobierno tenía una comitiva pequeña de 4 técnicos de la Secretaría de Ambiente y ningún representante de la Cancillería. La funcionaria que sostuvo las cuestiones ambientales hasta la salida de Diana Mondino fue la subsecretaria de Política Exterior, Marcia Levalli, pero su área quedó desmantelada hasta que Gerardo Huertain termine de confirmar o de conformar su equipo. Cerramos con el deporte. Lamentable noticia para la gente de Atlético Rafaela, que ayer terminó perdiendo en el desempate por el tercer descenso en la Primera Nacional frente a Talleres de Escalada, el querido Talleres de Escalada, el mítico equipo de Remedio de Escalada, que se impuso por 2-1, conservó la categoría en un partido disputado en el Estadio Eva Perón de Sarmiento de Junín y envió al equipo santafesino a jugar al Federal A. El equipo conducido por el entrenador Mario Gómez, que alguna vez fuera campeón con el Ferro de Grivol, se puso en ventaja por intermedio de Fernando Duré. Llegó el empate a través de Matías Pardo a los 33 minutos del segundo tiempo para el conjunto rafaelino, y en los primeros minutos del suplementario, más precisamente a los 3, Franco Pulicastro, el jugador originario de Ferrocarril Oeste, que está a préstamo en Talleres de Escalada, puso de cabeza el tanto que le dio la victoria al conjunto de Escalada, que conserva la categoría y el año próximo va a seguir jugando en la Primera Nacional, mientras que Atlético Rafaela, insistimos, será parte del certamen del Federal A. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Con motivo de haber anunciado que en diciembre termina esta frecuencia Radio Belgrano, no desaparece Radio Belgrano, termina de emitir en esta frecuencia, cambia de frecuencia. Claro, me están llamando compañeros que yo suponía que iba a pasar eso, y me han sacado hasta del horario, ya no sabía ni si había dicho las noticias o no, porque estamos hablando de gente que obviamente piensa, bueno, me quedo sin trabajo. No, vuelvo a repetir para que quede claro, porque lo dije claro, pero parece que no se entiende, incluso por algunos colegas que me están llamando. A ver, Radio Belgrano va a dejar de emitir en las 6:50, pero va a cambiar de frecuencia y va a seguir emitiendo. La frecuencia va a ser más baja que la que hoy tiene, más baja de 6:50, va a ser de mayor penetración todavía. Por supuesto, yo sé, y no la puedo decir hasta que no sea oficial, lo tiene que decir las autoridades de la radio, no yo. Pero como periodista, ustedes saben que uno está informado y se entera de las cosas, y por eso el mundo es como es. Nosotros somos los que generamos la noticia, la información y después la confirmación por parte de las personas que la producen. Entonces, no puedo decir más de lo que estoy diciendo, no porque no lo sepa, sino que no corresponde que lo haga. Ahora, hay algo que se tiene que entender. Es un cambio de frecuencia, no desaparece la radio, es un cambio de frecuencia. Se va a escuchar más lejos y mejor. No digo más nada porque si no, parece que no terminan de comprender. No desaparecemos, ni nosotros, ni la programación de la radio. Se muda la radio de frecuencia, nada más. No le estoy diciendo eso y no me pregunte más nada porque no tiene sentido agregar o sacar. Esperemos que sea oficial, que lo van a hacer dentro de poco, y ya sabrán cada uno de ustedes de qué se trata. pero no soy yo el indicado, por más que lo conozca, de anticipar la noticia que no es oficial todavía por parte de los dueños de la radio. Por lo tanto, frente a las cosas que nosotros generamos todo el tiempo, que es información, siempre cuando decimos algo porque tenemos la certeza de lo que estamos hablando y la información está chequeada y segura, si no, no la damos. De todo, de la política, de lo que fuere. Ahora, esto no significa ninguna cosa que no sea nada más que un cambio de frecuencia. Y aunque yo la sepa, no la voy a decir, porque está en juego, repito, mucha gente de promedio. Y no me corresponde a mí hacerlo. Ahora bien, ¿por qué le pongo en este alerta? Porque la radio va a seguir existiendo en otra frecuencia. Y cuando alguno que por H por B deje de escuchar y quiera poner la 650, no va a encontrar en la 650 Radio Belgrano a partir de enero. Hasta el 31 de diciembre va a ser así y después va a estar emitiendo en otra frecuencia, con mayor potencia y con mayor alcance. Es para mejorar, no es para empeorar. Dicho esto, ya está. No hagan de esto ninguna historia porque no existe. El programa va a seguir existiendo y la radio también. Faltan algunos minutos para, 2 minutos en realidad, para las 8:20. Queremos repasar que mañana vamos a hacer un programa de recuerdos del 17 de noviembre, porque el 17 de domingo nosotros no estamos en el aire, porque se transforma en un día histórico el regreso definitivo de Perón, después que tantos y tantos peronistas lucharan con ese sueño imaginario, algunos no lo vieron, otros pudimos verlo, y Perón finalmente volvía a la Argentina. Pero eso será mañana. La mujer argentina en la sociedad, con la licenciada Pimpi Colombo. ¿Cómo dice que le va, señora? Muy bien. ¿Cómo estás vos, Miguel? Cada vez mejor, no sé qué hacer con la felicidad. Estaba recordando el 17 de noviembre del 72. ¿Eh? Y imagínate que es una cosa que no me la voy a poder borrar mientras viva, ¿no? Tal cual, tal cual. Pero claro, todas las experiencias van siendo diferentes, ¿no? Porque sí, todo lo que vivimos, lo que significó, lo que se luchó para eso. Mira, quería comentarte una cosa que apareció en las conversaciones en los últimos, sobre todo en el último par de meses, porque a veces resulta agresivo, chocante, algunas cosas que expresa el presidente. Pero además, en algunos casos uno dice, no, pero no puede ser mentir tan, de manera tan, ¿cómo decirte?, tan descarada sería la palabra, ¿no? Entonces, he visto que hace un mes y ahora de nuevo, y el mes anterior, el presidente dice que los salarios lo están ganando a la inflación, que ya que empezamos ya a dar la vuelta, que ya se acabó el retroceso, que estamos avanzando. Entonces se vuelve a decir que el salario le está ganando a la inflación, que los salarios han ganado, y vos empezás a mirar y vos decís, no, pero me está tomando el pelo, porque la verdad es que cada vez vos ves que la situación es más. Entonces, y a su vez, por supuesto, no es que uno piense ninguna cuestión crítica respecto del trabajo de los trabajadores del INDEC, porque, bueno, ellos dan un número del índice de precio al consumidor. Ahora, la vez pasada un compañero dirigente sindical, el sindicato de Brillo, decía, bueno, la inflación del INDEC será de 3 puntos, decía la otra vez, ahora para decir 2.7, pero la inflación de mi bolsillo es de más de 10, decía, ¿no? Entonces, la consultora MM y asociado, la Guillermo Moreno, hizo un estudio muy, muy interesante para comprender qué es lo que pasa en esa discrepancia que hay entre lo que vos percibís de lo que ocurre, entre lo que vos mejora o se mantiene tus ingresos y lo que vos necesitas para vivir, lo que gastás o lo que no llegás. Entonces, hizo una serie de investigar a lo largo de los años la relación entre lo que llamaría el poder adquisitivo de los salarios promedio en la Argentina, comparando el índice de precio al consumidor, que estima el INDEC como una aproximación de lo que es la inflación, y tomando la misma serie de tiempo, pero en vez de medir toda la canasta, eliminar de esa cuenta un gasto que es se llama, los economistas se llaman inelasticidad, el gasto que vos no podés no hacer, que es el del pago de los servicios, el pago del alquiler, o sea, esos gastos que son los que vos tenés que asegurar cada mes, porque si no pagas la luz te la van a cortar, si no pagas el gas te la van a cortar, porque necesitas hacerlo simplemente para vivir, tenés que tener la luz eléctrica, para cocinar, el gas, etcétera. Bueno, en ese caso, cuando vos tomás la variación de la capacidad adquisitiva de tu salario, excluyendo ese gasto, ¿qué es lo que vos estás midiendo? Estás midiendo cuánto de la plata que vos no tenés que emplear en eso, cuánto te alcanza para adquirir los otros bienes que vos necesitas, los alimentos, el pagar la escuela de los chicos, los libros, la ropa, el entretenimiento, lo que fuese. Bueno, el asunto es así. La curva que describe la capacidad adquisitiva del salario en uno contando todos los gastos, contando sin tomar los servicios, va siendo a lo largo del tiempo, es diferente, pero tiene la misma forma, va siendo, es por supuesto la cantidad de dinero que vos tenés menor, pero la capacidad adquisitiva es razonablemente la misma hasta los últimos 3 meses, donde en la curva que mide el índice de precio al consumidor va subiendo un poquitito porque los salarios en promedio han aumentado entre 2,8 y 4 puntos en estos 3 meses, pero en lo que cuenta el dinero que a vos te quedó cuando ya pagaste los servicios, cae abruptamente la plata que te queda. Y entonces la distancia entre los dos es de 20 puntos. Entonces, lejos de ser que vos aumentaste tu salario, como dice el presidente, en un punto y medio, más o menos lo que él calcula, lo perdiste en 20 puntos en los últimos 3 meses. Claro, son cosas que la mayor parte de nosotros solamente lo percibe de una manera intuitiva o de experiencia de vida, pero que acá el equipo de economistas hizo los cálculos para darle una explicación técnica de esa discrepancia. Así como al revés, cuando estaban las tarifas estaban congeladas, cuando a vos te decían cuánto era el aumento de costo de la vida mes a mes, decían, no, pero a mí me aumenta un poco más. Claro, porque vos ya cuando no tenías nunca que preocuparte por cuánto ibas a pagar de la luz, ya ese gasto es un gasto que vos lo menospreciabas, no lo tenías en cuenta. Y creo que es bien importante tener presente eso, porque en cierto modo la posibilidad de que la historia cambie, que tengamos la fuerza para dar las batallas correctas que tenemos dar, es que a vos no te venza ni el desánimo, ni la desesperanza, ni esa cosa que a veces vemos entre compañeros que ya se dan por vencido, que te explican cómo a Milei le está yendo bien, que compran el mensaje del presidente, que se ilusionan con que verdaderamente el presidente ya le va a ir fenómeno, ya está haciendo un cambio que va a ser irreversible, y se dan cuenta que el presidente está construyendo una realidad que tiene absolutamente pies de barro, como cualquier realidad que se sostiene en la especulación y el endeudamiento permanente cada vez mayor. Mira, donde demostró que el presidente, en vez de pagar los intereses, los acumula como capital. El mes que viene, los intereses van a ser más, porque van a ser sobre un capital mayor, y vuelve a no pagarlo. Por lo tanto, se va haciendo una bola de nieve, y ya conocemos cómo termina esa bola de nieve. Bueno, ¿no? Pero él dice que está haciendo el mejor proyecto político y económico de la historia, el mejor gobierno de la historia, por dos motivos: es un analfabeto histórico o es un mentiroso, ¿no? Pero claro que sí, claro que sí. Mirá, ¿te acuerdas el cuento que leíamos cuando éramos chicos, que del rey ese que todo el mundo lo adulaba, y que le habían traído unos estafadores que decían que le hacían una ropa de oro y de piedras y demás, pero que lo elogiaban, y todo el mundo le elogiaba, y en realidad no le estaban poniendo nada de ropa, pero todo el mundo decía que ese traje era maravilloso, el traje del emperador. El rey desnudo. El rey desnudo, eso es lo que estamos haciendo. Y cuando el rey iba pasando entre la gente y todos lo aplaudían, un niñito, que los niños dicen la verdad, dijo: el rey está desnudo. Y en algún momento se va a ver a nuestro presidente como está desnudo. Mira, por ahora, lo voy a decir para que se entienda, los únicos que estamos desnudos somos nosotros, la casta, que nos ha dejado sin documento y en pelota. Así es, bueno, pero, yo te digo, habrás visto que lo ha hecho renunciar, que el otro día decía el que fue presidente, director del CONICET, no, presidente, creo que no es presidente del cargo, bueno, pero el que estaba al frente del CONICET en este gobierno, era una persona con todos los créditos como para hacerlo, pero que además aparentemente había sido recomendado, propuesto al gobierno por la sociedad rural. El otro día él dijo que el presidente de la sociedad rural le había dicho que renunciara. Y este hombre, dijo, a buen entendedor, pocas palabras, y contó que él venía teniendo enfrentamientos porque se estaba instalando, como se está instalando en la Cancillería y en otros lugares, esta vocación persecutoria del gobierno respecto del pensamiento político de los trabajadores, más allá cediéndose absolutamente en la libertad que tiene de seleccionar a los funcionarios políticos, bueno, alineados con el gobierno. Él quiere gente que le diga que sí, o que por lo menos no le proteste nada de lo que él hace. Pero no solo que le diga que sí a él. Está haciendo una cosa que es tremenda, que es hacer la vigilancia ideológica. Por ejemplo, diciendo que si vos te presentás, el colegio tiene un sistema bastante rígido, muy muy probado, y en todo caso, si algo tendrás que discutir. Y vos no terminaste de entender entonces que viva la libertad, carajo, no terminaste de entender. Carajo, es la parte más alta del barco, entonces en una canasta donde caben dos o tres, la libertad para dos o tres. Claro, seguramente es por eso. De modo que yo te digo, ¿cuánto puede aguantar una sociedad como la nuestra, donde pasó Perón y Evita, donde aprendimos que el trabajo y el capital tienen ahí que no me construir la grandeza porque de la patria en conjunto? Claro, ahí no me animo a arriesgar porque para poner este equilibrio. Está madurando todo el tiempo, pero no sé cuándo termina de madurar y la gente se expresa en la calle, ¿no? Bueno, la seguimos bueno, en cualquier... Sobre todo que la dirigencia no sea tan medrosa, no esté tan pendiente de su lugarcito y piense con una cabeza de patria y de pueblo. Bueno, eso me parece a mí. Bueno, bien, esperemos, nos vemos el jueves que viene. Pechito. Que tengas un buen domingo. Y no te olvides que es 17. Excelente, nosotros vamos a estar celebrándolo el sábado en La Matanza, el domingo en Mar del Plata y acá con algunos compañeros. Así que, bueno, por supuesto, nunca olvidar. Portate bien y no comas mucho. Ah, bueno, tanto como portarse bien ya me parece mucho. Chau. Un beso, chao. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 8 de la mañana, 31 minutos. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Hay llamados de teléfono, si hay, los ponemos al aire. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, Miguel. Equipo, habla Carlos Castelar. Bueno, buena suerte, nos vamos a volver a reencontrar. Estuvimos 18 años que nos mantuvieron callados y no pudieron, así que los vamos a encontrar. Y para mañana, que es el programa especial, un sincero homenaje a todos los compañeros que hicieron posible, como usted, el 17 de noviembre, y como mi padre y muchos otros, que sería injusto olvidarse de alguno. Pero sí recuerdo un volante que estaba tirado, a pesar de la tremenda lluvia que había, sobre la Richiere, que decía: vuelve por el arrepentimiento de muchos y el fracaso de todos. Eso lo tengo grabado y tengo el volantito todavía. Abrazo, Miguel, Diego, Enrique, a no aflojar. Buen día, Miguel y equipo, ¿cómo les va a ustedes? Saluda a José desde Campana, toda mi solidaridad con la compañera Cristina. Evidentemente estamos frente a un caso de Laufer, es una cosa escandalosa. Y esta sentencia, escribí ayer en una red social, estaba más cantada que el tango Cambalache. Y hablando de aquellos versos del inmortal Discépolo, aquí se ven claramente la Biblia contra el calefón y es todo una vidriera escandalosa que nos brinda este juez denunciado por maltrato de género, por violencia contra su pareja, leyendo la sentencia contra la compañera Cristina y otros compañeros que han resultado condenados también. Buen día, Miguel, buen día, equipo, buen día, audiencia. Habla Luis Stanisi de Moreno. Miguel, hoy la verdad solamente quiero decirte, me da asco que tengamos un gobierno que se dice peronista y que tenga un ministro de Educación que saque un libro de texto para los chicos del secundario, un libro pornográfico, asqueroso, degenerado, y nadie diga nada. ¿Dónde está esto? No es peronismo. ¿Por qué no hablan de eso, Miguel? Por favor, es asqueroso, inmundo. Lo escuché ayer, pero no puede ser. El tipo justificando lo injustificable. No, no, no, es degeneración total, por favor. Son todos iguales, asqueroso. Gracias, un abrazo grande. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. A las 6 de la mañana empezábamos de esta forma. El mes de noviembre tiene el día 20 como el Día de la Soberanía Nacional. Y el peronismo tiene el 17 de noviembre marcado a fuego con el regreso definitivo de Perón a la Argentina. Es decir, ya al final de noviembre empezaba a tomar el calendario títulos bastante trascendentes como aquellos de Soberanía Nacional, Regreso de Perón. Es que es casi una misma cosa, porque Perón fue en todo tiempo y en todo momento una palabra sinónimo de la soberanía. Fue un militar que tuvo la determinación de defender lo nacional, de exponer los talentos y capacidades de los argentinos y de realizar en 10 años de gobierno 120.000 obras públicas, nunca igualada por ninguna gestión, ni antes ni después. Y frente a este hacedor, parecería que no hubiera tenido otro tiempo que no fuera el de hacer. Sin embargo, Perón se detuvo a pensar, fue lo que principalmente hizo. Como buen partícipe y conocedor de la filosofía, se metió en ese mundo, de hecho, en Cuyo, organizado por la Universidad de Mendoza, se hizo el primer congreso

y a decir cómo se reemplaza este desastre liberal por un proyecto nacional. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Hay un informe internacional esperando. Geles, guantes, escobas o productos de limpieza. Son muchas de las cosas que miles de personas están comprando para enviar a Valencia tras las inundaciones. Algunos incluso se han agotado en los supermercados de toda España. Jordi es valenciano, pero vive lejos de su tierra. Se ha organizado movilizando a sus vecinos para enviar víveres a los afectados. Empecé pues a organizarme, a intentar buscar a contactos, a personas que también estuviesen organizando la ayuda. A través del Instagram sobre todo y a través de las redes sociales estamos coordinados y siempre se dice necesito una cosa, necesito otra. Ha implicado a todos sus amigos y lo hace a título personal. Pero también existen organismos como el Banco de Alimentos que coordinan las donaciones de miles de ciudadanos. Todos los días hay un gran ajetreo para que la ayuda llegue a Valencia. A raíz de la lana, como ha sido tan terrible para todos y todavía yo creo que toda España está conmocionada por lo ocurrido, muchísima gente pues eso ha hecho donaciones, empresas sí. También han hecho donaciones pues de productos para poder enviar allí. Detrás de mí hay toneladas de ayuda para los afectados por la dana de Valencia. Se almacena en el Banco de Alimentos. Sus depósitos en toda España están sirviendo estos días para guardar las toneladas de ayuda que han recibido por parte de numerosos voluntarios, tanto productos de limpieza como alimentos para los afectados. Los enviarán poco a poco a Valencia y cuando sea estrictamente necesario de manera ordenada. Así evitarán un colapso de la zona afectada. Y para organizarlo todo es fundamental el papel de los voluntarios. Pues repartir alimentos, colocar, seleccionar los alimentos para que luego mandarlo a las entidades. Necesitamos voluntarios para que estén en los centros comerciales para recoger alimentos, que no los tenemos todavía. Están organizando una gran recogida en los supermercados. En establecimientos que hay voluntarios, se recoge el doble de aquellos en los que no hay. Y una vez reciban las donaciones, a los camiones, sí. Destino Valencia. Eso tranquiliza y mucho a los que tienen familia allí. Yo ahora estoy mucho más tranquilo de ver a todos los voluntarios, de ver a todas las redes de solidaridad que se están creando, pero no solo de valencianos, sino de personas de toda España y de muchos otros puntos de Europa que están demostrando justamente lo mejor de Europa y de la Unión Europea, ¿no? Que es la solidaridad. Un movimiento solidario que hace que cada día decenas de camiones lleguen a las zonas afectadas cargados de donaciones. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 8:48, Carbones. Bueno, nos quedó recordar al querido Agüero, que lo dejamos pendiente y que escribió un tema fantástico dedicado al general Güemes, que el regimiento quinto de caballería, los infernales de Güemes, lo tomó como su marcha emblemática. Glorioso general. San Bernardo se yergue tu figura, señor de las alturas, jinete celestial. Tú eres el centauro de las cabalgaduras, tus gauchos te veneran, glorioso general. Tus viejos colorados de barbas de quebracho recuerdan al muchacho de estampa sin igual, montado en un oscuro pazuco y vivaracho, extrañan tu presencia, glorioso general. Al Salta y la de Lerma te tienen su memoria. Del cielo de la historia sos astro principal. Los cerros reverdecen llenándose de gloria. Esperan tu regreso, glorioso general. Hoy guardan el silencio tu espuela y tu tacuara. El sable que esperara aquel grito triunfal. Martín Miguel de Güemes es el quien nos ampara. Paladín de la patria. Glorioso general. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Bueno, hoy la selección argentina de fútbol, ¿hay alguna novedad, Enrique? Ya lo contamos al principio del programa, hay una sola duda, es muy probable, de acuerdo a lo que dicen los enviados especiales en Asunción del Paraguay, que el técnico argentino se decida por tres hombres en ataque, con lo que Argentina sería con Dibu Martínez en el arco, Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Alexis Mackalister, Enzo Fernández, Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, los 11, para enfrentar, insistimos, desde las 20:30 a el conjunto de Paraguay que dirige nuestro compatriota Gustavo Alfaro. Recordamos también que en el día de hoy dos partidos más marcan el comienzo de la fecha número 11 de las eliminatorias sudamericanas. A las 7 de la tarde, Venezuela enfrenta a Brasil con arbitraje del colombiano Andrés Rojas. A las 21, Ecuador-Bolivia lo va a dirigir nuestro compatriota Maximiliano Ramírez. Y recordamos que el responsable de controlar las acciones en el Defensores del Chaco en Asunción, entre Paraguay y Argentina, será el brasileño Anderson Daronco. Mañana se completa esta fecha número 11 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Van a jugar desde las 9 de la noche en el Centenario de Montevideo, el mítico Centenario de Montevideo, Uruguay con Colombia, lo va a dirigir Kevin Ortega de Perú, y a las 22:30 en Lima, en el Estadio Nacional de Lima, allí Perú va a recibir a Chile y lo va a dirigir otro brasileño, Wilton Sampaio. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En 60 años de profesión hemos visto desaparecer diarios, programas y canales de televisión, emisoras de radio, programas de radio, y hemos visto nacer también proyectos gráficos, canales, radios. El nacimiento, la reproducción y la muerte de cada cosa pertenecen al ciclo, al mismo ciclo de la vida. El ser humano nace, se reproduce y muere. Y todo en la vida tiene ese ciclo. Nace, se reproduce y muere. Ahora, cuando desaparece un medio, siempre queda lo que se extraña. Cuando Radio del Pueblo se transformó en Radio Buenos Aires, nos tocó estar en ese tiempo de la transitoriedad de una radio a la otra. Nosotros decíamos que lo peor que se podía hacer a una radio era cambiarle el nombre, porque lo único que vale en una emisora es la marca. Y se le puso Radio Buenos Aires, y en ese momento no sabían si era la radio municipal de la ciudad o qué cosa era, hasta que se impuso esa emisora como nombre. Llevó mucho tiempo. Ahora lo que va a ocurrir es un cambio de frecuencia, no de nombre, la radio va a seguir existiendo. Y en ese cambio de frecuencia es para mejor, o sea, es una frecuencia más baja, no más alta, más baja. Las frecuencias van. Antiguamente las mejores frecuencias eran las altas, ahora es al revés. Las mejores frecuencias son las bajas porque tienen mayor penetración debido a cómo se ha pululado la cantidad de emisoras. Antes cada 40 había una radio, ahora hay una pegada a la otra. Es decir, se han ampliado el dial notablemente. Lo cierto es que cuando deja de funcionar una onda, pero la marca se preserva, la radio sigue existiendo. Cambia de frecuencia, pero sigue existiendo. Lo triste es cuando desaparecen. Y hemos visto desaparecer a muchas radios, y hemos visto desaparecer a la vieja Radio Belgrano, y hemos visto desaparecer a la vieja Radio El Mundo, y hemos sido partícipes de esas programaciones, y hemos trabajado en Radio Splendid, y la vieja Radio Splendid también se evaporó. Y entonces, lo que todavía no nos damos cuenta es que es un verdadero milagro que con la situación que vive el país las emisoras sigan funcionando. Porque es un momento muy crítico para todos, para la economía argentina en general y por supuesto para la publicidad. Porque se resiente todo cuando no funciona un país. Entonces, el mantener una emisora en el aire cuesta muchísimo dinero. Cada segundo de radio, que no sé si ustedes aprecian o valoran o no valoran, vale mucha plata, pero mucha, ¿eh? Cada minuto es muy caro. Y a veces se despilfarra, no se aprovecha. Y entonces cuando alguien dice, hasta acá llegamos, no se puede hacer mucho más, y algo deja de funcionar, es grave, es triste, es doloroso y además deja gente en el camino. Bueno, en este caso lo que va a ocurrir es un cambio de frecuencia. La radio va a seguir existiendo, pero va a cambiar, no va a estar más en la 650, va a estar en otra frecuencia, que yo sé cuál es, pero no la puedo decir hasta que no se oficialice. Y es para mejor, porque va a ser más potente y de mayor alcance donde se instale. Ahora, lo verdaderamente difícil es sostener cualquier medio de comunicación con la política de Milei. Han cerrado diarios, canales, han echado gente a rolete por todas partes, porque no solamente cortó las pautas oficiales que sostenían a muchos medios, sino que por otro lado, la depresión del mercado publicitario hace imposible, junto con los tarifazos, ustedes piensen que la electricidad aumentó en una manera escandalosa y las radios funcionan todo el tiempo de electricidad. Entonces no pueden aguantarse. Se hace un verdadero milagro sostener una programación de una radio al aire. Y cada día cuesta más y cada día todo es más costoso. Y entonces los propietarios hacen los malabares imprescindibles para no perder lo que tienen y para mantener lo que pueden. Y así, en una escala de mayor a menor, todos viven dificultades. Pero repito, va a dejar de estar en esa frecuencia, pero va a seguir existiendo como emisora en una frecuencia más baja, que sabemos cuál es, pero nos reservamos por una cuestión de prudencia. Mañana, siempre por las 6:50, esperamos a todos ustedes por Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional para hacer un programa especial de ayer y hoy, recordando el regreso del general Perón a la Argentina. Hasta mañana.